Estás ahí acostumbrados a simplemente pues, te corto, a aplicar múltiples perspectivas como juego. Que hagáis bien a la gente y aprenderéis un montón de cosas. Pero vamos, todo es importante. ¿Podemos empezar ya? Eso tenemos que. Ah, tenéis que grabar. Vale, vale. Estamos grabando. Hay que documentar, hay que documentar todo. Dijiste esto y tal. Sí, sí. Pues audio. A mí siempre se me ocupa alguna cosa comprometida. Bueno, vamos a hacer una primera sesión de un poco de análisis de proyectos, ¿vale? Para intentar dotarnos de esas múltiples perspectivas y de múltiples herramientas que nos permitan pues, darle más consistencia a aquello. Una de mis peticiones todo el tiempo va a ser que aunque cada uno tengáis que exponer vuestro proyecto, por ejemplo, para empezar sería bueno que si alguien se acuerda del proyecto de otra persona que está en la sala, os tiene presente pues que si alguien exponga el proyecto de otro. Así, pues, sin pretender que nos ponga ahí como a Feten, pero bien está siempre escuchar el propio proyecto en el vídeo porque, bueno, si habéis publicado alguna cosa, lo sabréis, cuando publicas un artículo o un libro y la piña lo lee, y dice, he leído tu libro, y bla, bla, bla, bla, y dice, no vuelvo a hacer otro, pues. Entonces está bien que vayáis acostumbrando al trauma que supone escribir y publicar, porque os va a pasar, si os cuento antes, mejor, ¿vale? Entonces yo voy a lanzaros una primera herramienta así encima de la mesa que planteo y si vemos que la podemos ir aplicando a los proyectos al tiempo que los explicamos, los propios o los de los demás, pues genial. Y si no la aplicamos no pasa nada, ya tengo más. Esa herramienta se llama estratos, categorías y valores, ¿vale? Y es una cosa que se utiliza en crítica de arte. Entonces es muy simple. Estratos alude a las capas, a los estratos, que tiene todo lo que hay. Todo proyecto o toda idea, o toda campaña, cualquier cosa que hagáis, tiene una materialidad, es decir, tiene unas cosas que están ahí y que cobran objetividad. No tanto material como un teléfono, una botella, pero incluso una idea, de alguna manera, una vez que la lanzas, tiene consecuencias. Todo lo que tiene consecuencias es efectivo. Y todo lo efectivo tiene estratos. Y ahora veremos cuáles son, porque va a ser importante considerarlo, ¿vale? Ahora lo explico enseguida. Luego están las categorías. Si los estratos son lo que hay, las categorías indican lo que podemos conocer, porque a veces hay cosas y carecemos de las categorías para conocerlas. Por ejemplo, mi ejemplo preferido, el de Lukács. En la Edad de Piedra, en el Paleolítico, había metales en la Tierra, pero los hombrecillos y las mujercillas que andaban por allí no podían verlos, porque carecían de la categoría de metal. Metal es una categoría que alude a un pedrusco determinado que puedes fundir y que puedes moldear. Si careces de la categoría de metal, aunque estés rodeado de mineral de hierro o de lo que sea, no lo ves, no puedes verlo. Lo cual no significa que solamente exista el metal cuando tú lo ves, no es de eso nada, el metal está ahí, como el gas o el efecto invernadero o lo que quieras. Solamente cuando tenemos la categoría lo vemos. Entonces, cuando tengáis un proyecto, tendréis que considerar si habéis dado con la categoría que hace que se perciba aquello que es relevante de vuestro proyecto, ¿vale? Y ahora pondré un ejemplo. Y finalmente, valores. Si las categorías aluden a cosas que podemos conocer, y estratos a cosas que hay, los valores aluden a cosas que nos permiten organizarnos, organizar nuestra conducta, o la de los demás, en función del tipo de proyecto que sea. Entonces, las categorías, evidentemente, si yo me invento la categoría de metal, funciona, porque voy a la naturaleza y encuentro piedras que efectivamente, calentándolas a la temperatura que sea, son moldeables. Pero si invento la categoría de unicornio a rayas, pues no existe. Entonces es una categoría muy tonta o poco útil. En cambio, con los valores pasa al revés. Los valores que asignamos a nuestros proyectos, a nuestras propias vidas, aunque no existan en el mundo real, lejos de perder valor, lo ganan. Por ejemplo, la nobleza. Es patente que no existe la nobleza en este mundo de patanes, lo cual no le quita el más mínimo valor. Al revés, precisamente porque es un mundo de patanes, el valor de la nobleza crece. Y si lo reivindicamos, pues está bien. Ahora, tenemos que ser buenos identificando cuáles son los valores de nuestro proyecto y ponerlos como en tela de juicio. Un ejemplo muy rápido, ya lleváis suficiente tiempo, los que sois de fuera por aquí, para conocer que en Cataluña hay un poco de lío y tal con esto de que quieren ser independientes y tal, ¿no? Pues imaginaos que somos nosotros el comité de cerebros de Òmnium Cultural esto y la ANC que estamos planeando la independencia de Cataluña como proyecto, ¿no? Y entonces vamos a planearlo y lo planeamos con estratos, categorías y valores. O sea, por ejemplo, una categoría fundamental que tendremos que comunicar es la categoría de la autodeterminación. La autodeterminación es una categoría que establece que un pueblo es capaz de organizarse por sí mismo y de decidir qué hace. Es una categoría frente a la cual el Estado español, ¿cuál pone? La de la legalidad vigente. anda que no ha habido leyes en este país, ¿no? Si es más lejos cuando estaba Franco dando por saco. O sea, como que las leyes de suyo no son una garantía de nada, ¿no? En cambio, la autodeterminación sí es una categoría mucho más potente, ¿sabes? A su vez, si tengo una categoría de la autodeterminación aquí como una categoría interesante, enseguida empieza a afectar a los estratos que tenemos. Entonces, ya que os he prometido que os explicaría de qué va estratos, y es importante para vuestro proyecto, estratos en teoría del arte usamos cuatro, que son lo inorgánico, lo orgánico, lo psíquico y lo social objetivado. Es muy fácil. Lo inorgánico es material, en una pintura sería el lienzo, los pigmentos, y cultural objetivado o social objetivado. Ahí le podéis cambiar el nombre si no os gusta. Esto es inorgánico, lo apunto aquí en pequeñito. Vale. Inorgánico, orgánico, psíquico y social objetivado. Psíquico. Si lo pensáis, psíquico, de psique. Si lo pensáis, es lo que describe la historia evolutiva de este planeta. Hace N millones de años lo que había era básicamente pedruscos. Pedruscos en ebullición y tal y cual. Y por algún extraño azar empezaron a aparecer bacterias. Que fueron primeramente bacterias y algas, que fueron seguramente los primeros seres vivos que existieron. Claro, hacía falta que hubiera pedruscos para que aparecieran seres vivos, por simples que fueran, tampoco que ahora sean mucho más complejos, y que se diferenciaban de los pedruscos porque tenían autopoiesis, se autoproducían, porque tenían metabolismo, comían, al contrario que las piedras. Entonces ya veis que hay un salto de nivel. Está el estrato de lo inorgánico y el estrato de lo orgánico. En una obra de arte, por ejemplo, el estrato de lo inorgánico sería eso, el lienzo, los pigmentos, todo aquello que sostiene la pieza, ¿no? Y el estrato de lo orgánico... Follón. No te perdonaremos jamás, te estaremos recordando hasta el último día. Ah, tú eres la que llegaste 3 minutos tarde. Vale, pues no contesto tu pregunta. No, estábamos exponiendo una pequeña caja de herramientas rápida primera para que de alguna manera intentemos explicar los proyectos que todas y todos tenemos, pues intentando ver en qué medida hemos incluido alguna de estas historias, ¿vale? Entonces, las tres piezas muy simples de este juego de herramientas se llaman estratos, categorías y valores. Uy, la de los 3 minutos, sí, otra vez. Hola. Un poco de bullying. Sí, sí. Siempre viene bien. Sí, se ha ido la luz, pero así es más íntimo. Sí, no te vayas, que tendré que repetirlo todo otra vez cuando vuelva. ¿Cuál es el audio? Va a ser el día de la marmota. Entonces hay estrato. Inorgánico, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Cultural? ¿Cultural? No, claro. Que lo cambies. Bueno, estoy haciendo un resumen para ti, ¿vale? Vale, no, decíamos que había como 3 niveles. Básicamente, en términos filosóficos, esto sería lo ontológico, esto lo epistemológico y esto lo axiológico. ¿Qué palabras? Lo que hay, lo que conocemos y lo que nos ayuda a organizar nuestra acción, ¿vale? Entonces, en todos vuestros proyectos habrá esas tres cosas. Habrá cosas que sean efectivas, que se darán en su momento. Habrá categorías que ayudarán a que la gente conozca vuestro proyecto o a que vosotros conozcáis algo, ¿vale? Y habrá valores que son los que os organizan. ¿Psíquico? Fisiológico. Axiológico, de axioma de valor, ¿verdad? Epistemológico, de conocimiento, y ontológico, de lo que es. Juntos. ¿Vale? Entonces, los estratos decíamos que están estos cuatro. Y esto sí que me gustaría que los consideraseis para vuestros proyectos. Cualquier proyecto, yo soy profe de estética, como sabéis, cualquier obra de arte maneja estos cuatro estratos. Tiene lo inorgánico, que es aquello material sobre lo que se basa la obra. En un cuadro sería el lienzo, en una pieza de música sería el timbre de los instrumentos, ¿verdad? Que están ahí, si no hay instrumentos, no suena, ¿no? Os decía que reproducía un poco la historia evolutiva del planeta, porque buscar un ejemplo cercano y fácil, porque efectivamente nuestro planeta hace millones de años era básicamente pues pedruscos, o aparecieron bacterias, orgánico, y luego con la evolución aparecieron algunas extrañas criaturas que eran capaces de reproducir o recordar cosas dentro de su encéfalo, y entonces aparte de tener un cerebro reptil que tenemos todos, que regula la temperatura del cuerpo y las sensaciones así más básicas, como apuntarse a un máster, estas cosas, lentamente desarrollamos un sistema límbico que nos permitía pues sentir emociones, tener añoranza, miedo, recordar, o sea, ese tipo de historias. Eso es el aspecto psíquico, ¿vale? Que no necesariamente es el orgánico. el cuerpecillo funciona por un lado, y ahora veréis un ejemplo y lo pillaréis, ¿por qué? Y finalmente, el social objetivado. Por poner un ejemplo poco polémico, hemos optado por la independencia de Cataluña, que es una de esas cosas que suscita generar consenso y buen rollo. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando se planeó el proyecto de la independencia de Cataluña, eso de Castellón, aunque había metido. Efectivamente había un componente inorgánico en todo esto, material, al fin y al cabo el terruño, ¿no?, la tierra y tal, pero que es una cosa básica, pero que no moviliza mucho. Había una cosa psíquica, ¿no?, que es el tema de, bueno, de la buena manera de la, el sentimiento de cada cual, que se pueda sentir de una tierra, ¿no?, de un tal cual, y sin duda había algo social objetivado, que era la idea de la cultura catalana, la idea de un lenguaje, todo eso es social objetivado. El lenguaje, la historia, ¿verdad?, todo lo que construimos como documentación, como aportes y tal que hacemos. ¿Cuál fue el regalo que le hizo la policía? Lo inorgánico. Lo inorgánico, pues es la materialidad misma de esto. ¿Sabes? O sea, en un cuadro, por ejemplo, imagínate que pinte, que vas a ver en el Prado un cuadro de la Venus, la que sea. ¿Sabes? El cuadro, para que exista, tiene que tener una materialidad. O sea, tiene que tener un lienzo, tiene que tener unos pigmentos, y esos pigmentos no se pueden caer. Si se caen, se va todo lo demás. Pero tú en esos pigmentos reconoces a la Venus de Milo en concreto, ¿sabes? O a, yo qué sé, o a Hércules o a quien sea. Y Hércules, en tanto héroe, es social objetivado. O sea, lo que pertenece al ámbito de lo simbólico, al ámbito de lo consensuado, ¿sabes?, es diferente de aquello con lo que está construido. Lo que queremos es, ¿os acordáis de la película esta del ogro, de Shrek? Sí. Shrek tiene un momento brillante que van con el burrito por el campo, intentando explicarle cómo es un ogro, y dice, un ogro tiene capas, ¿recordáis? Sí. Y entonces el burrito dice, como los pasteles, y dice, no, como los pasteles no, como las cebollas. Bueno, los ogros tienen capas, los proyectos tienen capas, las capas son concéntricas, se van cerrando. ¿Cuál fue el regalo que le hizo la policía a los independentistas catalanes? Regalarles una imagen del orgánico. La señora sangrando por la frente y la corporeidad, ¿sabes? De ya no un sentimiento abstracto, ya no una cosa histórica, ni un, la identificación con alguien que simplemente sangra, ¿sabes? Es un elemento claro, no está aislado, ¿eh? Está conectado con todos los demás. Pero imaginaros que alguien planifica una campaña, no digo que lo hayan hecho los catalanes, Dios me libre, que planifica una campaña y necesite tener todos los estratos metidos en orden, ¿no?, de alguna manera. Pues si le faltaba el del orgánico, lo consiguieron aquí, ¿vale? Ese tipo de cosas. ¿Lo seguís? El orgánico es el sentimiento que suscita todo. El orgánico es el... Me he liado un poco con la explicación, lo siento. No me extraña, hemos empezado tres veces, culpa de esta chica que ha llegado tarde y tal. ¡Qué es coño! Vale, el tema inorgánico es el concepto de la tierra, el tema de Cataluña. En términos musicales, no sé si tenéis mucha cultura musical o afición, en términos musicales Aaron Copland, un compositor norteamericano, lo expresaba diciendo que esto era el timbre, esto el ritmo, esto la melodía y esto la armonía. ¿Y de dónde salen estos estratos? ¿De dónde? Están en el mundo, camarada. ¿Quién los define? O cómo, pues por ejemplo, ustedes... estos cuatro estratos los defino, los de, en concreto los sistematizó un filósofo llamado Nicolai Hartmann, en los años 30, que viene de toda la tradición fenomenológica y un poco de la epistemología. ¿Hartmann desde los valores, no? El que los quería... Hartmann también tiene un libro de ética, era una máquina. Ciertamente, Nicolai Hartmann, no Edward von Hartmann, que es otro. Este Hartmann, en concreto, es uno de los que lo sistematiza. Bueno, estratos podéis pintar los que queráis. Yo he elegido el sistema este Hartmann porque cuatro es más sencillo que no meter muchos más, ¿no? Aparte. ¿Vale? Entonces, timbre, ritmo, melodía... armonía, serían, que siempre suceden juntos, pero es bueno diferenciarlos. La ley de los estratos, y esto os va bien cuando hagáis un proyecto, especifica que los estratos de abajo, el inorgánico por ejemplo, suele estar ahí, o sea, es más fuerte, es más antiguo, y de que él esté depende de la existencia misma de todos los demás. Es decir, si el estrato de un inorgánico, la materialidad en la que nos apoyamos se cae, la producción de vuestro proyecto, si vais a hacer un proyecto, sea en la web o sea en papel, si no está ese soporte material, si ese soporte material se cae, se va el proyecto a tomar por saco. No queda rastro de él más lo que quede en la memoria, o lo que quede por ahí. Pero bueno, que efectivamente tendrá que objetivarse, tendrá que materializarse para que siga estando ahí, ¿verdad que sí? Entonces hay como una especie de ascenso, de tal manera que los de abajo son los imprescindibles, pero que nos pueden dejar un poco helados o un poco fríos, ¿no? Y los de arriba van añadiendo más sustancia a la cosa, pero necesitan todo el tiempo el concurso de los trabajos. ¿vale? Teoría de estratos intenta pues adaptarse a lo que sería un materialismo realista y tal, y me da a entender la complejidad fundamentalmente. Si os cuento esto es porque cojáis vuestro proyecto y en vez de decir mi proyecto es hacer una página de no sé qué, para que aprendáis a ver la complejidad que hay en vuestro propio proyecto, incluso aunque no lo hayáis pensado como tal, y está ahí, y aprendáis a, pues eso, a dominarla, en vez de que ella os domine a vosotros, a que vosotros podáis realmente tener todos los hilos en la mano y explorar todo eso, ¿vale? Entonces, en vuestros proyectos rastrearemos los estratos, ¿vale? ¿Cuál es el timbre? ¿Cuál es el ritmo? Cuando preguntáis de lo orgánico, lo orgánico tiene que ver con la pulsación, con la temperatura, o sea, con... O sea, imaginaos que hacéis un proyecto, el proyecto tiene que aludir de alguna manera a las sensaciones corporales de la gente que está ahí. O sea, aquí, aunque las ideas que yo os cuente sean apasionantes, si fuera una temperatura de 20 grados bajo cero, pues nadie haría caso de lo que estoy contando, porque estaríamos a otra cosa. Estratos también tiene eso, que de alguna manera nos devuelve, ¿sabes? Tenemos que tener asentado, como en la pirámide de Maslow, tenemos que tener asentado lo que está abajo para poder explorar lo que está arriba. ¿Lo veis, no? Pues cuando bajemos a vuestros proyectos intentaremos localizar estos cuatro estratos en todos ellos, si están. Porque lo que hacemos en estética es un sistema, llamamos cuadrigrama, que de hecho los cubanos lo usan como un sistema de adivinación, aprendí el otro día. Y es que estas rayas pueden ser continuas si el estrato es fuerte y está bien definido, o pueden ser discontinuas si el estrato es flojo, o no está trabajado, o simplemente desaparece. No sé si estáis familiarizados con el arte contemporáneo, por ejemplo, el minimal. ¿Sabéis lo que es una obra de arte minimal? Por ejemplo, un señor que pinta ese cuadro azul, si lo colgásemos en la pared y fuera un cuadro azul sobre fondo azul, sería una obra de arte minimal. En el minimal se intentan reducir los trazos del orgánico, la corporeidad como que no dice nada, de lo expresivo, tampoco hay nada que expresar, no es como un cuadro de Munch o de Rothko, o sea, es lleno de manchas y de gritos y tal, es un cuadro como... que aparentemente no vehicula sentimientos, que aparentemente no moviliza cuerpo, que tiene una consistencia material inorgánica potente y que tiene una consistencia conceptual, teórica, muy elaborada. Pero que en cambio lo corporal y lo expresivo lo deja ahí un poco suelto. ¿Lo pilláis? A mí no me queda muy claro lo del inorgánico. O sea, es lo que todavía no lo pillo. Lo material. O sea, lo material es lo inorgánico. Sí. Entonces, lo orgánico. Lo orgánico es lo corporal. Hay una gran diferencia. La camisa es inorgánica, ¿vale? Porque es material. Y el cuerpo es orgánico porque necesita comer, respirar. Y en lo del caso de Cataluña, ¿lo inorgánico qué sería? Lo inorgánico en la... Ha sido un ejemplo quizá un poco forzado, pero... No, lo inorgánico en un proyecto como el catalán de independencia seguramente sería las fronteras que delimitan la nueva república. Por ejemplo, las fronteras, la tierra misma, o sea, el soporte. O sea, imaginaos que ahora queremos hacer independiente Lavapiés. Pues tenemos ahí un cacho de... Yo lo he pensado. Pero Lavapiés, el sustrato inorgánico de Lavapiés existe también, pero es pequeño, pero existe, ¿no? Pero que queremos hacer independiente, yo qué sé, Guapilandia. Pues Guapilandia no existe, no hay inorganicidad ninguna, no hay una tierra, no hay unos ríos, no hay unos bosques que lo asienten y que lo contengan, ¿vale? Vale, y lo orgánico es lo que has comentado antes, lo del ejemplo ese de la mujer que sangraba y tal, eso puede utilizar. Son nuestros cuerpos. Y en los proyectos muchas veces, y eso nos pasa mucho a los filósofos, hablamos como si fuéramos, a mí me dicen mis alumnos, yo doy clases por internet, entonces tengo una webcam así mala, y se me ve solamente la cabecita. E invariablemente, cuando me conoce la gente, dice, joder, macho, es que pensábamos que solo eras una cabeza. Pues no, la cabeza mira un cuerpo. Entonces, claro, los filósofos, incluso los filósofos, por ejemplo, uno de mis ejemplos preferidos, Descartes, el filósofo francés, estaba escribiendo aquello de pienso, luego existo, y que el ser humano consiste de un alma, que es una res cogitans y tal, y en ese preciso semanas en que estaba escribiendo eso, había dejado preñada a su criada. Efectivamente, ahí había un ser orgánico por abajo, ¿sabes? Que no digo yo que fuera determinante para su filosofía, pero estaba ahí. Entonces, negarlo no podemos, ¿vale? O sea, tenemos cuerpos y en los proyectos, en las ideas y en lo que comuniquemos, la corporeidad marca un estar. La temperatura, como he dicho, o el hambre afectaría al cuerpo. En cambio, en el estrato de lo psíquico, por ejemplo, yo podría estar exponiendo teorías de filósofos diversos durante, digamos, 72 horas seguidas. pero nuestra estructura psíquica haría inviable esa historia. De nuevo, o sea, el volumen de información que todos somos capaces de procesar, de almacenar, tiene un límite. Entonces, en música, por ejemplo, hacer una sinfonía de 38 horas no tenía ningún sentido, porque o de 66. Nadie aguantaría 66 horas seguidas escuchando música, por muchas anfetaminas que te metas. O sea, o si la escuchas, al final dejarías de procesarla, ¿no? Se metería a otro nivel. Entonces, esto nos va a marcar como condicionantes diferentes. Y por mor de la complejidad, es bueno que introduzcamos esos condicionantes diferentes. ¿Vale? Sabiendo que los estratos inferiores tienen que funcionar para asegurarnos que funcionan los superiores. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo vais entendiendo mejor? Decidme que sí. Es que no, decídmelo. Si se trata de que lo pilléis. ¿Tiene que ver con la mente? ¿Lo psíquico? ¿Tiene que ver con la mente? Efectivamente, tiene que ver con la mente, con la imaginación, con la representación que nos hacemos. Siguiendo con el ejemplo evolutivo, las bacterias no tienen vida psíquica. Tienen vida química. O las hormigas se tocan, transmiten sustancias químicas y ya está. Somos solamente los seres más evolucionados, y cuando hablo de evolucionados hablo de los perros, por ejemplo, o sea, no estoy hablando solamente de los homínidos, los perros tienen sueños. El que un animal sueñe, las bacterias, ¿no? Pero un animal sueñe significa que en un momento dado ha desarrollado un encéfalo que le permite representarse cosas. Entonces, las cosas que no representamos no es que no sucedan, claro que están vinculadas con el cuerpo y claro que están vinculadas con la materia del cuerpo. Otro ejemplo muy claro, si yo, que soy un gran filósofo, que duda cabe, me tiro por la ventana, en el momento en que salto por la ventana dejo de ser un gran filósofo y me convierto en un cacho de masa que pesa y que se ha traído hacia la Tierra. Siendo un hombre, puedo andar, puedo expresar grandes teorías, pero en cuanto me tiro por la ventana, me bajo yo mismo, me coloco yo mismo en el estrato de lo inorgánico. Es decir, soy un cacho de carne y voy a caer y voy a reventar. Pero al mismo tiempo eres todos, ¿no? Mientras estoy cayendo soy todos, porque gritaré, ¡ah, qué estúpido! Pero en cuanto toque tierra, en cuanto muera, me convertiré en inorgánico. De hecho, todos nosotros, obviamente, estamos llamados a convertirnos en algo inorgánico. Y si nos vamos haciendo viejos, y de hecho perdemos la capacidad de expresar grandes teorías, y ya solamente tenemos una mente que chochea, entonces nos bajaremos al estrato de lo psíquico. Y cuando ya ni siquiera tengamos mente, porque estamos muy, muy estropeados, la filosofía te da muy mala vida, seremos unos cuerpecillos con una bolsa atada y nada más, y cuando muramos seremos inorgánicos. El ejemplo es soez, pero real. Que ahí está todo el recorrido, ¿vale? Entonces, sin ponernos en un plano personal, simplemente quiero, insisto, que consideréis que los proyectos tienen capas, como los ogros, ¿vale? Y que tenéis que considerarlas todas. Lo digo porque muchas veces hacemos proyectos y no nos fijamos en el estrato material, en el soporte que lo va a organizar. Yo trabajo mucho con arquitectos, con gente de Bellas Artes, y ellos son muy buenos en esto. Ellos le dan una materialidad muy rica y muy potente a lo que hacen, aunque luego no tengan ideas. Pero joder, el dossier mola que te cagas. Pues eso es importante, la materialidad, ¿vale? Luego, cómo el proyecto mismo implica a nuestra corporeidad, a nuestro ser, como seres vivos que somos, a nuestra memoria, capacidad de emocionarnos, etcétera, y a nuestros conceptos. Todo eso tiene que entrar en juego. ¿Vale? Lo único que no termino de ver claro es cómo incorporar lo orgánico, la corporidad, a un proyecto teórico. Pues habrá que pensarlo. Claro, habrá que pensarlo. O sea, de hecho, esa es una de las grandes cosas, por eso os contaba el ejemplo de Descartes, ¿no? Por hacer una especie de ola filosófico. O sea, que nuestros cuerpos siguen viviendo y siguen haciendo de las suyas todo el tiempo, los contemplemos o no. Entonces, pues, por ejemplo, si hacemos un proyecto que tenga que ver con la arquitectura, aquí han habido proyectos, en este máster han habido proyectos arquitectónicos, o sea, gente que va a hacer pues una solución de vivienda bioclimática, por ejemplo, pues el cuerpo tiene que estar confortable en esa casa, ¿no? Tenemos que contar con él. Que, o sea, como que hay cosas que el cuerpo tendemos a olvidarnos de él, tenemos a tratarlo mal, pero no tenemos por qué hacerlo, podemos tratarlo bien. O sea, de hecho es muy diferente el llegar a un sitio. Una de las cosas que son bonitas de países como Holanda, por ejemplo, yo una vez cuando era joven y hippie viajando por Holanda hice una falsa denuncia, me han robado el equipaje y tal, para que el seguro pagara una pasta, cosa que seguro que hemos hecho todos. Y cuando fui a la policía a denunciar, me sentí súper mal, porque la policía holandesa, cuando vas a denunciar algo, te invitan a un té, a una pastita y tal. Era un puto defraudador. Y me sentía fatal, casi voy a ir, confieso, no me han robado. Pero claro, ellos estaban cuidando mi corporeidad, ¿sabes? Porque si te han atracado, te han robado el equipaje o lo que sea, pues a lo mejor llevas un rato por la calle desorientado y tal y cual, y tu cuerpecillo, pues joder, te atienden, te dan algo de beber, te dan algo de comer, eso es corporal, ¿sabes? O sea, tú puedes estar contando tu película, tu milonga y tal, aunque sea mentira, tu cuerpecillo sigue existiendo. Podemos ignorarlo, ¿eh? De hecho, podemos ignorar prácticamente todos los estratos, pero a nuestra causa, en contra nuestro, quiero decir. Entonces, la policía holandesa, por ejemplo, no ignoraba este aspecto y te cuidaba a ese nivel. Cosa que una madre hace, si vais a ver a vuestras madres, ¿qué tal te dio el máster, hijo? Muy bien, mamá, bla, bla, bla, bla, toma, toma, come. Entonces, las madres, claro, las madres son muy sabias y atienden a todos los estratos, ¿no? Y seguramente están todos ahí. ¿Vale? ¿Alguien más que vaya a decir una frase con lo único que no entiendo? Yo, en lo del caso de Cataluña, porque es que lo estoy intentando ejemplificármelo para luego. Sí, sí, sí, perfecto. En lo psíquico, ¿qué sería? En lo psíquico, pues fíjate, el sentimiento mismo sentimiento nacional. Nacional es un algo psíquico que en realidad... Pero eso no tendría también que ver con lo orgánico. Y con lo simbólico, con lo social. O sea, tiene una dimensión en todos los lados. Pero sí que hay un momento, ¿sabes? En cualquier discusión con un nacionalista, en que cuando le... O sea, si te dice, no, porque históricamente en el año nanoniano... Y dice, bueno, ya, en el año nanoniano, pero 1000 años antes, ¿sabes? Y bueno, es que es lo que sientes, ¿sabes? Es como algo que... irreductible, ¿no? Entonces los sentimientos, por ejemplo, no es el caso, ¿no? Pero los celos, por ejemplo, aparecen en un nivel de lo psíquico que muchas veces sabes perfectamente que no tienes por qué tener celos, pero los tienes. Entonces te puedes reír, pero sigues teniendo celos. Pues todo lo mismo, ¿no? Un sentimiento de pertenencia, de identificación, que efectivamente puedes construir social, objetivadamente, en un mito, una historia o en lo que sea, y que efectivamente está apoyado en tu cuerpo. O sea, estos están tramados todo el tiempo, ¿eh? Funciona muy bien. No, sí, sí, no, pero era como un poco para poder decir... Una cosa a la que os invito es a que pintéis vuestro propio tetragrama de vuestro proyecto. Tal como está ahora, cuáles de los estratos son fuertes y cuáles son débiles. Y así pues vemos. Todos. Todos son débiles. No pasa nada. Todos flacos. ¿Conocéis el I Ching? Todos discontinuos. ¿Conocéis el I Ching? ¿Eh? El I Ching. Sí. El libro de los cambios. Ah. Es el libro más antiguo de la humanidad. Que 4.000 años dicen que tienen los chinos y tal. Es un libro de adivinación. De hecho, si ponéis en Google I Ching os saldrá. I Ching, no, así. Sí, no lo pongáis porque esto vais a enganchar. No, no es por nada. I Ching en línea. I Ching en línea, exactamente. El I Ching significa, bueno, es los cambios en chino. Entonces, los chinos generan conjuntos de 6 líneas, no de 4. Se llaman hexagramas. Y ellos con 64 hexagramas representan el mundo en su conjunto. O sea, cualquier cosa que os haya pasado o que os pueda pasar está en uno de los 64 hexagramas. ¿Por qué? Porque cada conjunto de líneas dibuja un equilibrio, una proporción. Ahí los tienes. 64 hexagramas. Que son, en este caso no son estratos, ¿eh? Estos son simplemente combinaciones de yin y yang. La línea entera recta es yang, que es cielo, que es hombrecillo. Y la línea discontinua es yin, que es tierra, que es receptividad, que es hembra. Y evidentemente hay yang fuerte y yang débil, y yin fuerte y yin débil. Y cuando el yang es fuerte, supermacho, supermacho, está a punto de convertirse en hembra. Son muy curiosos los chinos. ¿Y lo dibujaste así para yo hacer después una analogía del I Ching? Me gusta el I Ching y me gusta, pues el que yo esto utilizo para hacer análisis de crítica de arte. Entonces, en vez de 6, utilizo 4 líneas por los 4 estratos, que es como más operativo. Y en vez de 64, que son muchos, me salen 16. Entonces, en la historia del arte, pues con 16 dibujos te apañas bien para ver dónde están. Con los proyectos solamente nos podemos apañar. Y no pasa nada porque sean todos débiles, ¿eh? No hay ningún problema. Esto es un signo tan válido como... O sea, que no porque tengas todas las líneas, a veces tienes todas y lo que generas es pues dispersión o lo que sea. La dispersión, como que no estás a demasiados frentes, ¿no? Entonces, realmente tienes que ver en qué está y, sobre todo, como en el I Ching, en qué se convierte. Porque no se llama el libro de los dibujitos de rayas, se llama el libro de los cambios. Entonces, un hexagrama lleva a otro hexagrama, que lleva a otro, entonces es flujo constante, cambio, movimiento, y es lo que vamos a estudiar acá. Entonces, cómo vuestros proyectos, de alguna manera, se insertan en una dinámica de cambio y cómo van a cambiar de un lado a otro. Nos hemos centrado mucho en estratos. Una cosa, ¿lo social objetivado sería lo que piensa una sociedad de algo? A diferencia de los perros tienen sueños, pero no escriben libros sobre sueños. Nosotros sí. Entonces esa sí que es una diferencia. Los elefantes, por ejemplo, no escriben libros, pero sí que cuentan historias a sus elefantitos. Hay un ejemplo muy bonito de un grupo de elefantes de Sudáfrica. Los elefantes normalmente no son agresivos con los humanos. No somos depredadores o no lo éramos, lo que sea, ¿no? Entonces estos elefantes que vienen en esta zona eran pues, elefantes pacíficos. Y en un momento dado, como se comían las bananas, lo que se comieran, el gobierno de Sudáfrica contrató a un cazador para que los cazara y los matara. Pero era un cazador muy torpe, debía ser muy miope o lo que sea, y era muy torpe el hombre. Entonces de cada 10 tiros que disparaba, pues le acertaba uno. Tal que los elefantes, pues empezó a matar a bastantes, pero se dieron cuenta del torpón del cazador y se escaparon, se metieron por la zona muy ya más escarpada del monte y se perdieron por ahí esa manada de elefantes. Pues bien, han pasado 100 y pico de años, ya no queda vivo prácticamente, no queda vivo ningún elefante de que conoció al cazador torpe, y solamente esa manada de elefantes sudafricanos son agresivos con el hombre a día de hoy. O sea, es muy peculiar. O sea, de alguna manera, no sabemos, con sus barridos o como sea, han ido contándose de elefante a elefantito, cuidado con estos tipos, ¿sabes? Que muerden. Entonces, es un ejemplo que se pone siempre en etología, porque los animales sí tienen cultura. O sea, objetivan, de alguna manera objetivan el conocimiento y lo pasan. La cultura es un mecanismo evolutivo como es el ADN. O sea, la selección natural de la que hablaba Darwin, en la cual los genes se van transmitiendo y hay especies que se extinguen, no porque sean más débiles, especies que se extinguen cuyos genes no pasan o a las generaciones siguientes, hay genes que sí que pasan, y obviamente los genes más susceptibles de adaptarse a las condiciones ambiente son aquellos que tienen más posibilidades de extenderse. Pero no solamente nos adaptamos mediante los genes, la cultura es otra manera de adaptarnos. Pues evidentemente que construyamos ropas hace que los que no somos frioleros sobrevivamos, pero que los que son frioleros tengan jerseys y movidas que les permiten sobrevivir también. Entonces, ¿ves? El ejemplo es oportuno. Aquí la compañera va a sobrevivir adaptativamente porque hay una cultura que le ha proporcionado una bufanda, ¿vale? Entonces, lo social objetivado es eso, es todo aquello que de alguna manera convertimos en cultura, convertimos en algo que podemos transmitir, ¿vale? En ese sentido. No obstante, como vamos a hablar de categorías y de valores, lo vamos viendo, ¿vale? Porque las categorías se van a meter justo entre los estratos. Si los estratos son lo que hay, las categorías van a mediar entre eso que hay para hacerlo moverse de alguna manera. ¿Vale? Entonces la categoría de metal, ya que os he dicho ahora, es una categoría bonita para tal. Las categorías me las salté, ¿no? Posiblemente. Sí. Las categorías eran aquello que nos permite conocer lo que hay. Uh-huh. Y poníamos el ejemplo de la categoría del metal, que los paleolíticos no tenían, no sabían que había piedras que se pudieran fundir y entonces pues, no podían emplearlo como metal. Lo cual, contestando a los posmodernos, no es que el mundo lo inventemos nosotros con nuestra cabeza, ni mucho menos, el mundo está ahí. Y hay metal y no hay unicornios, como hemos visto, ¿sabes? Entonces tenemos que darnos cuenta de qué categorías manejamos en nuestros proyectos para ver qué cacho de mundo estamos haciendo ver. Por ejemplo, poniendo un ejemplo doloroso, la violencia de género, es una categoría que hace 50 años no existía. O sea, los hombres, desde hace bastantes miles de años, han maltratado sistemáticamente a las mujeres, se llama patriarcado. Y el tipo de agresión doméstica que se realizaba ni siquiera estaba categorizada como tal. Entonces no era visible. Claro que existía, pero no era visible ni obtenía atención. Ha habido que construir la categoría violencia de género para que ese fenómeno sea tratable, visible, abordable, igual que hubo que construir o descubrir la categoría de metal para poder transformar los metales y utilizarlos. ¿Entendéis lo que quiere decir la categoría, no? Una, o sea, una categoría es un instrumento de conocimiento. O que no tiene nombre, no hay. Efectivamente, lo que no tiene nombre sí hay, porque está ahí. Pero no lo conocemos. Pero no lo podemos trabajar, ¿sabes? Eso es. Yo porque eso es una disputa filosófica, hay muchos filósofos idealistas, se llama idealismo, que dicen justo eso, lo que no tiene nombre no existe. No, sí que existe. La violencia contra las mujeres lleva un montón de tiempo existiendo. Solamente cuando la hemos nombrado podemos tratarla, podemos abordarla, ¿vale? Y luego están los valores. Las categorías no necesariamente tienen que ser reales, ¿verdad? Las categorías, lo que dicen los epistemólogos es que tienen que ser convenientes. Es decir, que tienen que convenir con el mundo, como coincidir. Por eso yo decía que si me invento la categoría de unicornio a rayas, pues es que no conviene, porque no hay unicornios a rayas. Yo puedo postular... Pero si un grupo de personas piensa en lo mismo, entonces sería... O sea, sí sería... Eso entraría más bien en la esfera de los valores, que veríamos ahora. Okay. Porque como lo que sí que estaba diciendo al principio es que las categorías sí tienen que encontrar carne en el mundo con la que acoplarse, y los valores, en cambio, no tienen por qué encontrarla. Ok, entonces también. Las categorías... Son mediadoras, son lo conocido, pero también son reales. Claro, claro. O sea, las categorías dicen la realidad, ¿sabes? La especifican. Cuanto más rico sea nuestro aparato categorial, ¿sabes? ¿Qué le pasa pues, a mi madre cuando va al Reina Sofía o a una galería de arte contemporáneo y ve cuadros que son manchas y tal? Pues que carece de categorías para interpretar aquello. Entonces, se aburre, se cabrea, nos pasa a muchos, ¿no? Entonces, cuando nos aburrimos, nos cabreamos y tal, simplemente es, estamos demostrando nuestra carencia categorial. O sea, carecemos de categorías para abordar eso. ¿Vale? Entonces, simplemente ante eso nos puede pasar con un libro de filosofía o con una clase muy pesada. ¿Vale? Entonces, carecemos de las categorías para entender eso. A lo mejor si las tuviéramos seguiría siendo pesada, no quiere decir nada. Pero si no las tenemos, desde luego nos perdemos eso que hay. No podemos interpelar al mundo. ¿Vale? ¿Y los valores? Ahí vamos, ¿eh? Y tirando, tirando. Los valores... son aquello que vale. No, es verdad, es vale, está bien decirlo. Los valores no los podemos inventar. Los valores existen desde siempre, no existen en la nevera ni en la calle, existen en el ámbito de lo axiológico, en el ámbito de las cosas que de hecho valen. ¿Y qué son las cosas que valen? Son aquellas decantaciones de la conducta que apreciamos, que no tienen por qué ser iguales. A mí me gusta explicar valores, me gustan mucho las plantitas. Explicando que una planta tiene un tallo, tiene ramitas, ¿verdad? Tiene un brote arriba y tiene raíces abajo. Una planta crece a través de un tipo de células especiales que se llaman meristemas. Los meristemas son los brotes que tiene la planta por donde la planta literalmente crece. Hay tres tipos de meristemas. Hay unos que se llaman apicales, que están en la punta de la planta como un espárrago, crece hacia arriba. Hay otros que se llaman laterales, que hacen que la planta crezca en anchura, y otros que podemos llamar troncales, que hacen que crezca, que eche raíces, más bien. Entonces son como tres dimensiones de valor. Los valores son iguales. Hay valores que tienden a la altura, que van para arriba, valores que tienden a anchura, ¿sabes? Que abarcan muchas cosas, y valores que arraigan y que de alguna manera asientan la cosa. Cuando pensemos en vuestros proyectos de nuevo, tenemos que pensar esa combinación de altura, anchura y enraizamiento que van a tener vuestros valores. Por poner un ejemplo muy claro, la ética aristocrática de los héroes de la Ilíada, por ejemplo, es una ética de la altura. Los aqueos quieren ser el mejor de los aqueos, quieren ser el guerrero más, lo que sea, ¿sabes? El más valiente, el más esforzado, el más tal. Entonces, es un sistema de valores que tiende a la altura. Normalmente pensaríamos que este puede ser el único, pues no. El cristianismo, por ejemplo, es un sistema axiológico basado en la anchura, ¿sabes? El ser una buena persona, alguien bueno, es alguien que no necesariamente es excelente o es extraordinario, es simplemente alguien bueno. Y ser bueno está bien, es un valor. ¿Sabes? Hay buenas personas y las apreciamos como tales. ¿Qué pasa con la altura y la anchura? Y esto pasará con vuestros proyectos. Si vuestros proyectos tienden hacia la altura, como es notorio, si miráis para arriba, os podéis caer. Es decir, si conseguís llegar lo alto que queríais llegar, seréis súper bien aplaudidos. Y qué bien, ha conseguido llegar hasta aquí arriba, no le ha llegado a nadie, ¿vale? Ahora, si falláis, pues tampoco pasa gran cosa, que decir, yo qué sé, lo habéis intentado, pero nadie os va a crucificar porque falléis, ¿no? Entonces, en términos morales, el noble, el que tiene una gran aspiración, dice, yo voy a cambiar la historia de la estética escribiendo mis libros y tal, igual, pues vale, inténtalo. Y subordinas tu vida a un objetivo súper alto, que es cambiar la historia de la filosofía o de la estética. Si lo logras, has triunfado. Si fracasas, pues eso, nadie te va a meter mucha caña. En cambio, con los valores anchos pasa al revés. Si tú te planteas ser un buen padre o un buen amigo, que está bien, pues si lo logras, yo soy un buen padre, pues nadie me va a poner una medalla. ¿Sabes? Tío, pues lo logras y ya está. Ahora, si eres un mal padre o un mal amigo o una mala pareja, te la cargas. De hecho, un valor ancho es no matarás. Nadie recibe una medalla por no matar a nadie. Hoy no mataba a nadie. ¡Mira, chaval! En cambio, el día que matas a alguien se lía pardísima. Pues, total. pues la anchura de los valores va a eso. Los valores anchos son aquellos que cuando los cumplimos, pues es bien, pero no hay grandes fiestas, y cuando los incumplimos es catastrófico. Y los valores altos al revés. Es un valor que si no cumplimos no pasa gran cosa, pero que si lo cumplimos, triunfamos, ¿vale? Entonces, volviendo a la diferenciación con las categorías, los valores son aspectos de la conducta, decantaciones de la conducta, que son valiosas, es decir, que nos parecen bien, que también son múltiples, en plurales, ¿verdad? Y que no tienen, es así, no tienen por qué darse en el mundo. ¿Vale? Y que podríamos también dividirlos en... Bueno, que esto ya existe, ¿no? Están por un lado los filosóficos, luego los económicos y... Los valores. Sí. Y luego los objetivos y los subjetivos, ¿no? Que esa es como una combinación, que después todo se combina, ¿no? O sea, no sí, es que, sí. Pero... Hombre, a mí me gusta la clasificación de valores en anchos, altos y enraizantes. Es que nunca lo había oído. Esa es vegetal, es botánica. Pero hay una cosa que sí que no, que yo te diría, los valores, según la tradición, esto es la tradición axiológica, Seller, Hildebrand, si a alguien le interesa, yo os doy referencias, evidentemente, por no saturaros con nombrecillos. Se supone que he estudiado la hostia y tal, y que sí, he leído muchos libros, pero no tengo que estar todo el tiempo diciendo, ¿vale? Si queréis, yo os lo digo. Pues estos tipos axiológicos, esto es lo que te dirían, es que los valores lo que nunca son es subjetivos. O sea, tú como personilla no puedes, por mucho que te pongas, inventarte ningún valor. No, yo creo que, o sea, yo pienso que el valor es subjetivo cuando tú te apropias del valor. Eso es. Cuando te apropias del valor hay un momento de individualidad en el que... Sí, evidentemente. Claro. Esa es la subjetividad a la que yo... Vale, perfecto. Pero no es el hecho de que... Porque, no es que te inventes... Ahí está. O sea, una buena metáfora para entender lo que son los valores, cómo funcionan, son las estrellas. Estrellas están ahí todo el tiempo, las vemos. Hombre, si eres un poco miope o está nublado no las ves, pero que no las veas no significa que no estén, siguen estando. Se agrupan en constelaciones, como los valores. Los valores, de hecho, generan constelaciones y unos valores se apoyan en otros. Cuando alguien es incoherente en esas constelaciones le llamamos hipócrita. ¿Sabes? Si alguien va a misa y habla con mucha unción y tal igual, pero luego bombone y da una patada, es un hipócrita, porque pensamos que en el repertorio de valores, por ejemplo, cristianos, pues entraría la compasión por el prójimo, la ayuda, la, y no lo haces, pues eres chungo. O al revés, si eres muy izquierda, así muy super guay, y luego tienes un deportivo que gasta 15 litros a los 100 kilómetros, pues eres un poco hipócrita, porque estás jugando, ¿sabes? Un poco quebrando la coherencia de las constelaciones de valores, ¿vale? Y como las constelaciones en las estrellas, pues los chinos ven unos dibujitos, nosotros vemos otros, pero son las mismas estrellas que están ahí. Entonces podemos combinarlas como nos dé la gana o en diferentes sistemas que suelen ser consensuados, históricos, pero nos sirven como las estrellas para orientarnos. Los valores sirven para organizar nuestra acción, para orientarnos. Y es bueno que en nuestros proyectos tengamos claros cuáles son los valores que los guían. ¿Vale? Y cuáles de esos valores son altos, cuáles son anchos, ese tipo de cosas. De hecho, creo que eso es lo más importante. ¿El tema de los valores? Sí, bueno, es que yo estoy un poco a eso y por eso... Ah, genial. Es que le doy como más prioridad. Bueno, podemos... De hecho, parte del planteamiento, lo veremos más adelante en términos filosóficos, parte del planteamiento de todo esto en conjunto es que el equilibrio que cada cual hagamos con el tetragrama de nuestro proyecto, con las categorías que utilizamos para conocer o para dar a conocer lo que hacemos y los valores, todo eso junto conforma lo que bien se llamaba un juego de lenguaje, un modo de hacer, un modo de relación, yo lo llamo un modo de relación. Y todos y cada uno de nosotros vamos construyendo poco a poco lo que los griegos antiguos llamaban un ethos, de donde viene la palabra ética. Ethos en griego significa carácter. Un carácter, pero es eso, es una decantación, es un modo de relación. O sea, cómo combinas en tu hacer diario la suavidad con la brusquedad, cómo combinas lo material con lo espiritual, o sea, cómo lo vas juntando todo y qué armas con eso, esa especie de aleación es lo que nos define a cada uno. En arte eso es fundamental, porque lo que distingue a un artista de otro no es que pinte este monigote o pinte aquel otro, sino el modo de relación que tiene con todo, con el mundo en general, con las personas y obviamente con sus materiales. Entonces, los valores son fundamentales, pero yo no descartaría que las categorías o los estratos evidentemente son... Oye, ¿y tú crees que tiene relación la práctica, en este caso, artística con lo teórico. Claro. O sea, sí, ya, sí sé que tiene, pero digo, o sea, te puedes expresar de igual manera haciendo una cosa que otra. Seguramente haya medios de expresión más adecuados. Si tú, por ejemplo, en tu tetragrama le metes más importancia al orgánico, al cuerpo, imaginemos que eres músico, pues una música que tenga mucho ritmo, efectivamente, funciona mejor a nivel orgánico. Si nos ponemos a bailar, el ritmo, por eso ponemos el ritmo aquí, ¿os acordáis? Que afecta a nuestro cuerpo, si habéis estado en una rave al lado de un altavoz, pues eso te toca en un sitio que no es estrictamente cultural, o sea, está tocándote en otro lado. O cuando bailas reggaetón, o bailas salsa, yo estaba en Colombia bailando salsa y vive Dios, que eso era estrato orgánico puro, y está genial. Entonces, según la música que hagas, cuando Shostakovich compone uno de sus 15 cuartetos, que es mi música preferida, pues mucho ritmo no es que tenga. Entonces, el medio expresivo de cada artista, igual que el medio expresivo de cada proyecto de investigación o de intervención social que hagáis, tendrá que de alguna manera ser coherente con el tetragrama que tengáis. O sea, aquello que está presente en vuestro proyecto. Si en vuestros proyectos no hay organicidad, pero hay grandes conceptos, pues estáis moviéndoos en este ámbito. Y utilizaréis unos recursos expresivos y no otros. Y entonces, volviendo a lo inorgánico. ¿Sí? Sí, claro. Hay que volver al inorgánico siempre. Ahí me volví a perder porque con la categoría y los valores pareciera que pueden hablar del orgánico. Y de lo inorgánico también, claro. ¿Y del inorgánico? La misma categoría del metal que te decía es una categoría de lo inorgánico. Claro. Claro, de hecho es la categoría, la del metal o la del fuego. Imaginaos que había un momento, seguramente, en que los humanos o los animales no categorizáramos el fuego. Claro. O sea, el fuego hay que categorizarlo y con la categorización viene el hecho de que seamos capaces de producirlo, de transmitirlo, de usarlo. Y es tan importante y está tan implicado con lo inorgánico que, de hecho, es la aparición de categorías como el metal o la categoría de herramienta, ¿sabes? Que los primates también tienen, ¿no? Coges un palo y acercas algo, pues son las categorías que han permitido que pasemos de estrato de lo inorgánico al estrato de lo orgánico. O sea, los seres vivos nos constituimos fundamentalmente a partir de algunas categorías tan claras como esas. Y es bueno tenerlas claras. O sea, no vamos a ir a esas categorías con vuestros proyectos, seguramente. Pero sí que iremos a categorías que vinculen una determinada materialidad con una determinada, por ejemplo, forma de vivir. Y de hecho, que todavía haya casas que necesitan aire acondicionado o que necesitan un input brutal de calefacción para que orgánicamente estemos confortables, revelan de nuevo otro hueco categorial. En algún momento a alguien se le fue la pinza y se olvidó de una categoría que era la adaptación de los materiales a nuestras exigencias corporales. Si fuéramos osos que dormimos en invierno, pues podríamos vivir en cuevas y nos dormimos y no pasa nada, pero no somos osos, no somos de sangre fría. Y entonces ahí hay una inadecuación categorial, claramente, que suplimos con CO2, claro, pero que podría funcionar. De nuevo, si alguno de vuestros proyectos, por ejemplo, fuera sobre arquitectura bioclimática, pues aquí tendríais un gran peso. Entonces la idea es adaptar esta estructura a el proceso o a cada parte. O sea, por ejemplo, a la metodología o cómo visualizamos... Yo quiero que... tengáis respeto por vuestros propios proyectos. Quiero que veáis a vuestros proyectos como criaturas mucho más ricas que de lo que pensáis que son. Seguramente que puedan ir mucho más lejos incluso que vosotros mismos como personas, eso pasa a todos, y sobre todo dotadas de complejidad. Entonces quiero que aprendáis a apreciar esa complejidad. Entonces quiero que nos dotemos, de hecho todo esto es una gran categoría para aprender a ver cosas que quizá no habíais caído. Entonces, siempre pasa en filosofía, es un poco tiquismiquis, de qué pesado, cuántas cosas, bueno, sí, pero son cosas que te permiten ver cosas, que de otra manera quizá pues, no verías, entonces las ponemos. Que no las usamos, no pasa nada, ¿sabes? Son, no comen, ni beben, ni nada, no van a pedir dinero, ni que las arrojemos por la noche, ya está. Ahora, si las utilizáis, os van a ser ricas y os van a permitir entender mejor cómo funciona aquello que estáis planteando. Sobre todo porque en todas ellas se esconden pequeñas, grandes lecciones de adaptabilidad. Por ejemplo, como en el I Ching, en el libro de los cambios, cuando un signo es muy fuerte, está a punto de mutar, como decíamos, al signo contrario. Entonces tenéis que ver, por ejemplo, si en un proyecto habéis dado demasiado peso a lo conceptual, por ejemplo, o a lo teórico, pues a lo mejor por ahí precisamente se rompe. ¿Vale? O sea que todo eso lo iremos viendo con tiempo. ¿Cuál sería un ejemplo del valor en Python? Creo que hemos pasado un poco por encima de ellos. Sí, hemos pasado un poco por encima de ellos, porque yo tampoco los tengo muy claros. Harman, de hecho, en la ética, solamente habla de altura y anchura. Entonces, yo como las plantas tienen tres, sostengo que tienen que haber valores enraizantes y tal también, ¿no? ¿Podría ser como lo que dice Duprel de la precariedad, no precariedad y universalidad? Sí, porque yo creo que todos estos al final... Sí. Ah, no, seguro. Hablan de lo mismo también. Quiero decir que si de verdad los valores están ahí, existen y tal... Pues mira, si digamos que la nobleza fuera el valor alto... O sea, en un individuo excelente, la nobleza, por ejemplo, Alejandro Magno pretendiendo conquistar el mundo, pues es un valor alto. Yo voy a conquistar todo el mundo conocido, ¿no? Como la autorrealización, ¿no? De Maslow sería la altura. Más allá de la autorrealización. Yo creo que la autorrealización, en términos de Maslow, por ejemplo, supone el logro de cualquiera de los equilibrios, de cualquiera de los modos de relación que hayamos definido. De hecho, en estética definimos la belleza, la gran cosa, como un óptimo modal. O sea, el óptimo grado de logro, de cumplimiento de cualquier modo de relación. Si tu modo de relación es una estética siniestra, oscura, no sé qué, pues tu belleza será diferente, evidentemente, de la belleza del que apuesta por la claridad, lo apolíneo, qué sé yo. Lo cual no significa que la belleza pueda estar en cualquier lado, ¿no? La belleza estará vinculada siempre a un modo de relación o a otro. Y será el último grado, el máximo grado de cumplimiento, de logro, de ese modo de relación, de ese juego de lenguaje concreto que has planteado. ¿Vale? Entonces, ese tipo de juego. Valor enraizante, por ejemplo, pues tendría que ver con aquello que asienta las condiciones, sería una variante de los valores anchos, sin ninguna duda. Sí, estaba pensando en algo como la solidaridad, a lo mejor. Por ejemplo, ¿sabes? Algo que te permite, de hecho, el tener hijos y cuidarlos es un valor enraizante. O sea, de alguna manera sigue siendo un valor ancho también, ¿no? Pero es un valor enraizante porque tiende a perpetuar las condiciones, a asegurar las condiciones de reproducción, de subsistencia, mismamente de la especie o de la comunidad o de lo que sea. La solidaridad, efectivamente, en tanto que te vinculas a una comunidad, pues... Y además hace como propagarse los valores anchos a los demás. Eso es. Y establece la base para que se den valores altos. O sea, si la planta no está enraizada, ¿sabes? No puede crecer. Alejandro Magno, antes de conquistar el Imperio Persa, tuvo que asentar su base, con su padre Filipo de Macedonia, dominando toda la ciudad de Vegas y estableciendo ahí un sistema de tributos y de contribución de tropas que le permitió luego subir arriba. Pero si no enraizas, efectivamente, para enraizar tuvo que constituir una liga panhelénica que vinculaba a todas las ciudades griegas, pero para poder enraizar, coger fuerza, tener anchura y brotar. Y seguramente sea bueno que identifiquéis valores de esos tres tipos. En vuestros proyectos. Si hacéis un proyecto de difusión de lo que sea, pues seguramente tendréis que plantear, pues eso, un cuerpo social, una comunidad que vaya a acoger eso que estáis diciendo, ¿sabes? Precisamente para una vez esté sostenido y esté amarrado, pues poder sacar algo que se vaya por arriba y que la pete, ¿no? ¿Sí? ¿Nos metemos con vuestros proyectos? Pues ya tenemos el papel, vamos a ir pintando en el papel los proyectos. Y vamos a ver cómo cuadran con todo esto. Mira qué bueno. El objetivo es que os duela un poco la cabeza al final de la sesión. Un poquito. Venga, ¿quién empieza? ¿Podéis explicar un proyecto propio o un proyecto ajeno? Si sabéis el de alguien. ¿Cómo explicarlo? O sea, relacionarlo con esto, ¿no? Sí. Es el proyecto que vamos a hacer, ¿no? Sí, vale. ¿Pero qué ponemos? ¿Lo empezamos a explicar? Sí. Vale. Y lo vamos pintando. Por ejemplo, podemos pintar el tetragrama de cada uno de los proyectos. Tiene una línea gruesa ideal. Yo sigo sin enterarme lo de las líneas. Sí, dentro de las líneas. O sea, lo de las líneas es que... Es muy simple. El sistema de líneas lo que se intenta representar es... Te lo he explicado con el ejemplo del minimal, pero te podría decir, yo sé, conoces las performances, que es un profe de arte, conozco fricadas de estas, las acciones estas que hacían los vieneses, que se hacían cortes, sí, y sangraban, o lo de la Nadia Comaneci, ¿cómo se llama? Maria Komanevsky. Marina Abramovich. Esa, joder. Ya sabía por dónde ibas, directamente. Pues si el del Minimal tenía esta estructura, pues este lo tú estás dejando de pintar. Porque le interesaba la materialidad, el resto, lo que iba a quedar ahí, el cuadro, ajá, ¿sabes? Y le interesaba la teoría, pero no le interesaba la mínima, ni el cuerpo, ni la expresión de ideas. Con Nadia Comaneci, con Marina Abramovich, pasa al revés. O sea, ella, como es una artista conceptual, en principio, luego más o menos es hipócrita y falsea, pero como artista conceptual, en principio, no le interesa dejar un residuo inorgánico, una obra, que se pueda ver en un museo, porque todo el arte conceptual se opone a esa idea, ¿verdad? Entonces, la línea de abajo sería discontinua, porque a Marina Abramovich no le interesa generar, en su poética, en su proyecto, no le interesa generar un material que quede ahí, ¿no? Pero, en cambio, lo corporal sí es importante, porque ya todo el tiempo, Yoko Ono y tantos performers ponen su cuerpo siempre por delante, y es su cuerpo el que, de alguna manera, da la medida de aquello, de la intensidad. Lo expresivo seguramente también sea importante, lo psíquico, porque en las performances de Marina Abramovich aparece pues eso, el miedo, la melancolía o lo que sea, como un sentimiento potente. Y seguramente lo cultural objetivado, pues de Marina Abramovich también, pero en los vieneses, por ejemplo, que son muy bestias, pues no. Entonces teníamos como un tetragrama justo opuesto, el minimal y las acciones de los vieneses. Ok, según la importancia que tú le puedas dar a eso. Efectivamente, según la importancia. Okay, okay. Cuando te lo has pensado mucho, cuando has sido consciente de ese estrato en tu proyecto, entonces línea continua. Cuando ni se te había ocurrido, cuando ni se te había ocurrido o no es relevante, línea discontinua. ¿Sabes? Entonces vemos las secuencias de fortalezas. Este es un juego como cualquier otro. Venga, empieza tú. No, yo no. ¿Cómo que no? No, no, ya no puedo empezar. Lo tengo demasiado. Sí, que lo empecé. Crudo. Igual, ya. Sí. Venga, pues lo tiene más avanzado. Hay que coger el boli primero. O sea, lo iba a hacer sobre la independencia de Cataluña, pero queriendo centrarlo en el referéndum del 1 de octubre. O sea, tú estás trabajando en eso en concreto. Sí. Venga, venga. El tratamiento y el análisis del discurso de los diarios digitales. Es verdad. ¿Qué tratamiento le da, vale, a esto? Más. Entonces, no sé, ¿qué pongo referéndum 1-0 y hago como un esquema? Sí, vamos a hacerlo bien. Pero 1 de octubre, digo. Sí, píntalo en un rinconcito, no seas tan agresivo. Vale. Vale, pues empañamos. Referéndum. O sea, tú estás analizando las cosas que hay en las noticias. Sí. De los diarios digitales, o sea, qué es lo que cuentan, cómo lo cuentan, vale, si un diario lo cuenta diferente a otro, si le da una valoración positiva o negativa, según, vale, los titulares. Muy bien. Entonces, yo, o sea, creo, estáis de acuerdo conmigo que en el proyecto, ¿cómo te llamas? Perdón. Diana. En el proyecto de Diana, el estrato de lo inorgánico, es decir, de lo material, de lo que se deposita, o sea, en medios, grabados, lo que sea, es importante. Sí. Pintamos una raya continua abajo, sí, ¿no? Hago una raya. Abajo, abajo, abajo. Ah, vale. Mira, si lo ponía así, es cuadrado. Ah, sí. Es verdad, bueno. Sí, queda más parecido a la de China, exactamente. Vale, entonces lo inorgánico es importante, lo material, lo matérico, porque es lo que da sustento mismo a lo que va a investigar. Entonces ella necesita investigar pues soportes documentales, fotos, o sea, vale. Lo orgánico, el cuerpo. ¿Qué pinto? Ay, no, vamos a pensarlo. ¿Qué pintaste por inorgánico? Sí. Vale. O sea, que es la base, lo que va a ser. Eso sí, que no tiene fragmentaciones, porque es muy importante, porque lo que tú vas a utilizar son los discursos que hay en las plataformas, entonces es tu base. Por lo tanto, no puede fragmentarse. Y ya esto no sé. ¿Qué es? Y ahora lo material, ¿no? Ahora, no, no. Lo corporal. Lo corporal, efectivamente. ¿Qué peso tienen los cuerpecillos de las personas? De las que estaban allí, tuvieron importancia. Como hablamos de los cambios... Para policía. Claro, como hablamos de los cambios, a lo mejor yo sugeriría... Al día de hoy, como tratar de observar... Claro, como... que en un momento determinado era un estrato que no tenía demasiada importancia. Claro. Porque nadie había puesto el cuerpo delante. Ah, sí. Pero en cambio, desde que hubo los disturbios y... Claro, pero aquí lo importante es... ¿Tú qué vas a tomar como cuerpo? Eso es. O sea, porque como cuerpo puedes tomar, por ejemplo, a Cataluña, ¿no? O sea, también. Cataluña puede ser un cuerpo así como de cómo ha cambiado antes y ahora, pero también está en tus discursos, o sea, ¿qué qué es lo que vas a analizar de cada discurso, porque si vas a estudiar discursos concretos de personas, directamente esos serían los cuerpos. Por ejemplo, si estudias el discurso de Puigdemont o el discurso de Rajoy, pues ahí están tus cuerpos, que serían un poco más concretos, ¿no? Sí, disgustantemente concretos. Sí, pero van a ser los titulares de los diarios. Ah, bueno. Los titulares. Bueno, el título, pero también las imágenes, ¿no? Las imágenes también. Yo creo que lo que yo sugeriría es que si analizásemos el proyecto, o sea, el proceso desde hace un tiempo atrás hacia ahora, hubo un momento en que los cuerpos no tenían un gran protagonismo, sí. Y luego ha habido un momento en que tiene un protagonismo brutal. Sobre todo en el medio digital. Eso es. Las fotos de la gente herida y tal, ha habido un momento que tú podrías analizar y entonces en tu secuencia ideal poner tu estrato de lo inorgánico, que es importante todo el tiempo, el del orgánico que no es importante, que se transforma en importantísimo y lo pintas más gordo incluso. Y ahora no sabemos en qué va a quedar, porque si ahora vuelve a haber disturbios y vuelve a haber heridos, o si hay un muerto, por ejemplo, que puede haber muerto el día menos pensado, entonces este estrato cobrará más importancia aún. Y cuando hay un muerto, sobre todo en los medios de comunicación, es importante el tema de la imagen. Lo que pasó con Bin Laden, que hace falta una imagen, y aunque esa imagen sea falsa, o sea, ese es el juego. Entonces ahí es donde espero que estratos, por ejemplo, advirtáis que es útil, porque de repente veis, fíjate, o sea, en un conflicto como el de las guerras contra los islamistas del tal y cual, que aparezca el cadáver del bicho expuesto en una imagen, en un medio, pues de repente el estrato de lo orgánico se pone encima de la mesa, ¡pam! Claro, y nos llena la vista. Lo orgánico empieza a afectar lo inorgánico, o sea... Afecta a todo. Claro, sí. O sea, como que sobredetermina todo lo que hay. Entonces... Pero pasó mucho con el niño este que apareció muerto en el de la playa de Lesbos, sí. Que nadie le ponía cara a eso hasta que no puso. Eso es un muy buen ejemplo, y además ahí nos llama directamente a las tripas. O sea, el ver a alguien ahogado en una playa con la boca aplastada contra la arena es que te remueve las tripas a nivel orgánico, porque es que te ves. O ver a la señora esta de Barcelona sangrando ahí por la cara y tal, sí. Es que, claro, es una imagen que es muy, muy orgánica. Entonces pone los cuerpos en primera fila, ¡pam! Es una cosa que el feminismo ha hecho mucho tiempo, también como táctica que lo hacen las chicas de Femen, por ejemplo, ¿no? O sea, ponen sus cuerpos en primera fila y aquí estoy yo, ¿sabes? Y esto es innegable. O sea, habrá un discurso, habrá una fundamentación, pero aquí estoy yo. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que se hace con desobediencia civil y en tu caso, desde luego, pues píntala si quieres ahora continua o como quieras. Pues ya sabemos que es una línea mutante. De hecho, en el I Ching, las líneas del I Ching son mutantes cambiantes, dicen los chinos, claro, o mutantes no cambiantes, que mola mogollón. Para ellos, para los chinos, cuando algo no cambia, no es que esté quieto, es que es mutante no cambiante. No, es lógica china. No, porque mutar muta todo, ¿sabes? Pero muta para quedarse igual. Hay muchas cosas que son así, hay gente que cambia para seguir donde están. Pues el mutante no cambiante, en este caso es un mutante cambiante. Voy a poner una línea que baja y sube. Ponla muy lente, sí, eso no lo había pensado en el sistema tetragramático, pero podríamos pintarla así como... como viviente, ¿eh? Píntala. Ya, sí, porque sabiendo la lógica de los medios de comunicación, como ha pasado con tantos ejemplos como tú dices, efectivamente ese es un tema en el que se puede hacer sangre, en el que de repente puede marcar un antes y un después en el conflicto. De hecho, en el de Cataluña yo creo que sí que lo ha marcado ya. Porque tú tienes orgánico de los políticos que está permanente, pero con una fuerza. Y tiene orgánico de las personas. Claro. No, pero de hecho, de las fijaros qué diferencia entre lo que nos puede remover orgánicamente la señora sangrando y la imagen de Rajoy hablando con el pelo ese que lleva y tal. ¿Sabes? Como que no te genera ni complicidad, ni empatía. Odio. ¿Sabes? Entonces, ahí, en términos políticos, ahí obviamente tienes la producción de imágenes, en este caso, el claro uso del estrato de lo orgánico, y ahí vemos cómo el sistema programático, pues, en este caso. Lo psíquico, las emociones. Sí, una imagen también, ¿no? Que se identifique... Eso. O sea, como una imagen con la que se identifiquen ellos. Por ejemplo, la imagen de la mujer que estaba como esperando a lo que diga Puigdemont y luego estaba con una cara triste. Eso que es. Salió eso es. Muchos diarios. Muy bien. Bueno, eso. O sea, eso en la fase esta como de indecisión, sí. O de lo que sea, ¿no? Pero estaría bien buscar imágenes en las cuales, de alguna manera, por ejemplo, hay una imagen también que va pasando, porque siempre en esta cosa, sobre todo cuando tratemos ya el tema de las categorías en vuestros proyectos, veremos cómo el paso de un estrato al otro moviliza categorías también. O sea, se apoyan categorías que son las que precisamente permiten, como con lo del fuego y el metal que veíamos antes, ¿recordáis? Que permiten que haya como un cambio de estrato. Entonces, la imagen de la gente parada en las calles frente a los policías, y ves a los polis de negro, todos armados, todos cerrados y tal y cual, y la gente con los bebés o lo que sea, está generando, en términos psíquicos, una sensación muy clara de fragilidad frente a brutalidad, de hecho, de legitimidad frente a violencia arbitraria, y eso de alguna manera moviliza el estrato de lo psíquico de un modo bastante, bastante potente. Lo que debías analizar es los altibajos de eso. La propia imagen de un policía arrancando una urna, efectivamente, psicológicamente va a encontrar nuestro... Sí. Sistema de valores. Efectivamente. Democracia. ¿Eh? Democracia. Claro, claro. ¿No? En ese sentido, los independentistas han sido muy inteligentes. Democracia. Gracias, señor. Han sido muy inteligentes movilizando significantes. Lo que en tu campaña puede ser brillante es que, o sea, en tu proyecto, es que investigues justo cómo van alternando los equilibrios, cómo se va pasando de unas alusiones a otras. Y cómo se moviliza lo corporal, lo sangrante, cómo se moviliza lo emotivo y finalmente cómo se moviliza lo simbólico. La presencia de la estelada, por ejemplo, la omnipresencia de la... O sea, es un signo único y claro, de repente, fijaos qué mal funciona la bandera de España frente a la estelada. Porque todo el tiempo tienes que estar fijándote si en el escudo está el águila. El pollo. El piolín. Que había por ahí algún meme que habían puesto la bandera de España con el piolín. Entonces, incluso en la confrontación, de hecho sería bueno, te sugiero como idea de tal, que contrapongas la campaña de los indepes con la campaña de la gente partidaria de que Cataluña permanezca unida, y entonces ver la fragilidad de los estratos de la campaña de defensa de la unidad de España contra la fortaleza de los estratos de la independencia, porque yo creo que no tiene ni uno solo en el cual sea comparable, porque hay un tema muy simbólico ahí que igual me voy a ver también con lo de los himnos. Los independentistas tienen como un par de himnos que cantan y tío, muy potente la imagen de ver a 2000 personas cantándolo, sin embargo los unionistas, no sé cómo llamarlos. Cantanioso y español. Sí, por ellos, ¿no? No es algo que cree unidad, sino confrontación. Eso es. Es que parece como si la campaña de la permanencia en España lo hubieran diseñado también los independentistas. Está hecha genial, realmente. O las caceroladas que hacen. Bueno, no es... No, pero a las 10 de la noche en punto, pues toda la gente sale a su resto. Y estás en la calle o así, puedes ir moviendo las llaves o lo que sea, pero el caso es, pues, genera como este ruido, ¿no? Y entonces es increíble cómo vas caminando por cualquier calle y toda la gente está ahí, pues, replicando. Sí, o sea, una cosa muy inteligente de la cacerolada, yo he trabajado algo en temas de activismo político, de la cacerolada como herramienta, es que yo recuerdo cuando en los barrios, por ejemplo, hacíamos campañas. Y de hecho eso se nota con el tema de las banderas. Y decimos, todos vamos a colocar en nuestra ventana la bandera o la pancarta nanoniano. Y entonces, por mucho apoyo que consigas, a lo mejor consigues un 20% de gente que coloca la... Entonces parece que sois pocos. La cacerolada, en cambio, como suena... Sí. La película esta, que era un presentador de televisión y decía, sal a la ventana y grita, y empezaban a gritar todos en la... Claro, los gritos, los sonidos, el timbre... Las batucadas, o sea, todo eso funciona y genera una especie como de sensación de presencia mucho más potente que no lo visual. Hasta que logras una hegemonía suficiente, ahí sí, para pasar a lo visual. Entonces, de nuevo ahí, me refiero, las esteladas, por ejemplo, en muchos barrios están en todos los malditos balcones. Y entonces llama mucho la atención. En cambio, las banderas de España están aquí, otra allá... Entonces, porque no vives donde vivo. Bueno, aquí es de España. ¿En qué barrio vives, por curiosidad? Aquí, las letras. Cerca. Porque a mí me llamó la atención. Calle Moratín. El otro día, es que vivo en Lavapiés y no hay ni una puta bandera. Ay, qué bueno. Argüelles es terrible también. Argüelles es terrible. Se nota mucho. Españoles y muy españoles. Se nota mucho los barrios más ricos. De hecho, yo anduve el otro día por el barrio Salamanca, Suchil y tal, bajando con la bici y flipaba. Ya. Cubren enteros los balcones. Sí, sí, sí. Claro. Y en cambio, cuando te metías, luego me fui hacia Casa de Campo, hacia Duche y por ahí, y ahí nada. O sea, nada, alguna aquí, otra allá. Yo estoy en Hortalezas, que es un barrio bastante republicano y tal, y aún así también se ven unas cuantas banderas españolas. Sí, pero o sea, no es tan así como... Es que es verdad, por Salamanca y eso es que se han papelado todo eso, pero sí que en los barrios más obreros ves una a lo mejor en tres balcones tal, pero no es algo que esté, por ejemplo, un balcón entero lleno. Ahí tenéis un muy buen ejemplo de lo que estábamos viendo al hilo de Li Ching, de cómo un signo muta en su contrario. O sea, ahí decíamos, la campaña españolista de alguna manera ha sido como confrontacional y de alguna manera el nacionalismo de suyo genera confrontación sobre nosotros y ellos, ¿no? Entonces, quizá una cosa que los catalanes no han hecho bien, porque hay cosas que no han hecho bien, los independentistas quiero decir, ha sido justo evitar la sobreidentificación del enemigo. O sea, España como nación, y eso sí que se ha comentado mucho, no existía o no era algo movilizable. A partir de esto, y eso da mucho miedo, ha empezado a convertirse en algo enteramente movilizable. Entonces ha sido un efecto perverso que ellos mismos han generado y que tenían que haber sido capaces, en una buena inteligencia táctica, de no haber pasado según qué línea, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Que en parte lo han hecho, porque son prudentes, son catalanes, tienen mucho sello, van despacito y tal, pero en ese sentido se les ha ido. Y entonces han despertado un bicho que antes no estaba y que ahora sí que está. Entonces, eso es una putada. Un bicho nacionalista. Bueno, a ver, claro, de hecho, pero es que los fascistas no tenían legitimidad para salir a la calle con las banderas del pollo, claro, y tal, ahora salen, lo cual pues, da mucho miedo. Pero ahí es donde tenemos que ver justo eso, como unos signos, la fortaleza de unos signos puede provocar flaqueza. Pero también yo creo que esto es, o sea, como una cosa muy esencial del discurso político, ¿no? Porque es el bueno y el malo, o sea, es esta antítesis que... No, pero han creado una unión en el... Sí, bando sí, contrariamente no existía. O sea, la imagen de Borrell hablando en una manifestación convocada por la Falange era impensable hace 15 días. Claro. Sí, y si la había, no salía en los medios ni nada, y salía en su pequeño grupo. Claro. Esa era la cosa. No, el tema es ese, o sea, ahí ver cómo los estratos que se fortalecen en un... Aquí analizando la campaña, ¿no? O sea, eventualmente generan efectos no deseados, ¿sabes? Reforzando aspectos que antes... Reforzando, de hecho, creando aspectos prácticamente que antes no estaban. Completemos el dibujo. ¿Podrían ser dos flechas opuestas? Sí, vamos a inventarnos el sistema de... Como confrontación. Lo psíquico, el tema de la confrontación. O sea, porque ahí quieres reivindicar en el aspecto emocional lo confrontacional. Sí, como comparar imágenes o que dice un diario y que dice otro, a lo mejor le dan distinta visión a las cosas. Eso lo veremos muy claro en el estrato de lo social objetivado, porque de hecho aparece de ver la vanguardia, de ver el confidencial o de ver el mundo y ves que hay como una especie de uniformidad en que una noticia se refuerza en otra, en la versión digital online sobre todo, el titular que ponen Puigdemont se queda solo como la una, ¿no? Y debajo 50, un titular patético, 50 Mossos de Escuadra han solicitado pasar a la policía, vete a la mierda. O sea, 50 de verdad, ¿sabes? ¡Qué miedo! Entonces, pero lo ponían como diciendo, 50 se han pasado, ¿sabes? O no sé cuántas empresas han ido, sí, ¿dónde se han ido? ¿Y? ¿No van a pagar el impuesto a la basura? Pero claro, en los medios de comunicación eso se plantea como una especie como de compacto, ¿vale? De discurso compacto que tú también tienes que analizar. Sí. En la medida en que los medios de comunicación estén dando una visión, no diremos objetiva, pues no la hay, pero una visión más monobloque, ¿no? De lo que tal. Entonces aquí pondría los medios de comunicación. En lo social objetivado, sin duda, los medios de comunicación. Algo compacto, un círculo. Sí. Puntito. Vale, está mal. También en lo social... Los chinos no piensan. Más creativo. Es como más egipcio, ¿eh? Más egipcio. Un emoji de esos. Es de vanguarda. Sí. Quizá en lo social objetivo también sería bueno que pensaras la medida en que las significantes de orden institucional, como pueda ser la instrumentalización del Parlamento como tal, ¿sabes? De los colegios electorales. O sea, hay toda una serie de referentes que son simbólicos, que son culturales, ¿no? Y que han sido movilizados, instrumentalizados también con mucha inteligencia, ¿no? Y el sistema educativo. El sistema educativo. Adoctrinando por todas partes y todos acusan el uno al otro de adoctrinar. Sí, eso también de alguna manera hay que ver hasta qué punto ha generado flaqueza, ¿no? Porque, o sea, una cosa es que yo esté en una vaya a votar con mi bebé, ¿sabes? Y otra cosa es que se me vea el plumero y que cada vez que hay una carga estoy con mi bebé, ¿sabes? Claro. El chaval, o sea, que es un problema. Entonces, claro, claro, ¿no? Entonces, eso son cosas que están muy bien que analices ahí. A mí me gusta siempre aplicar mucho la lógica de los chinos de excesos y defectos, ¿sabes? O sea, todas las pasiones, como dice Shakespeare, mueren de su propio exceso. Entonces, todas las, también las campañas, las proyecciones, las ideas, no mueren porque se queden cortas, no. Cuando alguien se queda corto, normalmente subsiste, y más o menos miserable, pero subsiste. En cambio, el exceso sí que te suele llevar al caput, en estos términos. Entonces, por ejemplo, el uso de los niños, o de los colegios, o del tal, y el tema de la confrontacionalidad, lo mismo, también genera un exceso que puede ser potencialmente peligroso, como he visto. Vale. ¿Categorías? Pero categorías es lo que se conoce, o sea, de esto, ¿no? Eso es. O sea, ¿qué conceptos, qué palabras se han utilizado para describir lo que hay? O sea, las categorías serían lo que ella analizaría. En parte sí, ella analizaría las categorías que han puesto en juego. Claro, de estos discursos haría como... pues como este ejercicio de extraerlas, ¿no? Claro. Y cómo te lo vas a inventar, o sea... Claro. Por ejemplo, la resignificación del concepto de democracia o de autodeterminación, que es algo que ellos invocan, los indepes invocan esto y lo ponen ahí directamente. Entonces es como si el concepto mismo de decidir, el derecho a decidir, ¿sabes? Entonces es una categoría que antes no estaba ahí puesta, o sea, no estaba puesta en primera línea. De hecho, fijaros cómo, claro, aquí Carmena nos da el derecho a decidir si la plaza pone un monigote así o pone un parking debajo. Pero eso es el derecho a decidir. O sea, que es completamente como que a quién le importa, ¿sabes? En cambio, estos tipos lo han puesto en primera línea y lo han convertido en algo realmente determinante. Entonces, yo creo que es una de las categorías, por ejemplo, que aparecen ahí. Y entonces tenías que ver cuáles son las categorías que el otro bando invoca. O sea, en base a qué polos construye su discurso. Bueno, como que, o sea, estos diarios, por ejemplo, qué palabras se utilizan más y estos diarios eso utilizan es, más eso palabras. Es, eso es. Más. Claro, claro, claro. De hecho, hay una contraposición muy clara en que el gobierno de Rajoy dice ilegal, esto es ilegal, y los independientes dicen esto es legítimo. Yo explicándoselo a mi hijo el otro día, decía, hijo, pues la etimología de la palabra es la misma, viene del ex, ¿sabes? Lo legal es lo que se explica en la lex y lo legítimo también, pero se usa en sentido diferente, la, porque, en fin, las leyes no siempre son justas, pero que es un como un choque categorial muy claro, ¿sabes? Entonces, de hecho, la batalla se ha dado en términos plenamente categoriales, porque Rajoy quería imponer la categoría de lo legal y si aceptaban el juego de la legalidad estaban jodidos. Y los catalanes planteaban, los indepes planteaban la categoría de la legitimidad. Y si Rajoy aceptaba el juego de la legitimidad estaba jodido. Ahí tienes como dos categorías que alumbran diferentes aspectos de lo real, diferentes estratos, ¿no? Porque sin duda la legalidad existe y está ahí y nos permite entender parte de lo que hay. Pero la legitimidad también. Entonces, ¿cómo haces? Entonces, ahí ellos lo han planteado como un choque y ninguno ha sido capaz o ha tenido interés en evitar esa especie de grave confrontación. Porque se podía haber buscado una manera de armonizar legitimidad con legalidad. Pero en tu trabajo de análisis, desde luego, esos son los tipos de cosas yo creo que te pueden ayudar. Vale. ¿Vale? Sí, ya, yo, con lo que has hecho para hacer un... Te ha salido un emoji. Para hacer un... Sí, o un tótem de esto. Podemos usar después de la comunicación del máster, ¿eh? Teoría de estratos... está feo que lo diga, pero... es de las herramientas más antiguas que la humanidad ha tenido para representar lo que sea. Entonces, si pensáis en los típicos palos de tótem, bueno, entiendo el tuyo, de las tribus amerindias, ¿sabes? ¿Os acordáis que pintaban abajo? A lo mejor pintaban pues un tronco, luego encima pintaban un oso, luego encima pintaban un pájaro, ¿verdad? Entonces van haciendo como estratos, también capas de lo que hay, y establecen como el hilo que atraviesa, que expresa todo lo que hay. Y tú aquí has hecho una cosa muy, como, muy totémica, está bien, qué bonito. Ah, falta. Bueno, el pájaro ya lo has pintado ahí. Y luego, bueno, en un plano similar pero diferente a todo esto, tiene el tema de los valores. Sí. ¿Qué valores invocan unos o qué valores invocan otros? Si es que invocan. Claro. Entonces. Yo creo que sí, que sí. O sea, sobre todo los que están a favor de la independencia, ¿no? ¿Qué pasaría si los dos invocan el mismo valor? Nosotros también. Sería curioso. Ellos, yo creo que el valor de la libertad... La significación que le va a dar cada grupo es diferente, pero sí, sí, en sí. términos prácticos, por ejemplo, el nacionalismo, yo creo que es el, ¿no? O sea, ¿y cómo lo representamos? Hay casos curiosos en ese sentido, es cierto. A mí un caso me llama mucha atención es en la Primera Guerra Mundial, los dos bandos, los alemanes y los aliados, invocaban a Dios. Los soldados alemanes llevaban en su cinturón Gott mit uns, Dios está con nosotros. ¿Los alemanes? Eso es algo clásico del ejército prusiano, llevaban Dios con nosotros, escrito en el cinturón, y los franceses, y la idea de la civilización. Ambos bandos, en sus materiales propagandísticos, decían que la guerra era por salvar a la civilización. Cada uno de ellos se arrogaba el valor de salvador de la civilización, ¿no? O sea que sí que se dan muchos conflictos en los cuales ambos invocan, tienen tanta poca imaginación axiológica que ambos invocan a lo mismo. Axiológicamente yo diría que en el caso que te... ocupa, los indepes apostan más por el valor de la libertad, que es un valor alto, y no sé si reflexivamente o no, los españolistas apostan por el valor de la seguridad. Cuando dicen, si os vais a quedar fuera de la Unión Europea, vais a ser pobres dentro de no sé cuántos años, inestabilidad, no sé qué, no sé, o sea, si os fijáis, yo creo que, no sé con cuánta claridad, no sé, tú eres la experta, están invocando los españolistas el valor de la seguridad, que es un valor más arraigante, ancho, ¿sabes? Que no el valor de la libertad, que se puede permitir a ser como más irresponsable o más, seguramente más apasionante, ¿no? De la seguridad. ¿Lo ves o...? Es que, o sea, todavía no he empezado, no he ido muy a fondo. Tengo un poco las ideas, pero todavía me quedan ahí. Pues apúntalo como hipótesis. Sí, sí. Claro. Sería como el valor de la seguridad, pero yo creo que es una seguridad para... O sea, sí, para, o sea, de cara a los catalanes es una seguridad para ustedes, porque si se van les va a ir mal, pero también de cara al resto de España es una seguridad para, o sea, nosotros estamos más seguros con ellos dentro. Claro, porque hay una disputa económica de fondo, bastante obvia, ¿no? Aunque no se habla nunca de dinero, no se habla demasiado de dinero, pero vamos. Sí. Bueno, allá sí se habla. Allá sí se habla. Sí. Hoy ya han dicho que van a rebajar 2 décimas la expectativa de crecimiento de todo el Estado. Sí. O sea, y todo el discurso del gobierno parece que la única cosa en la que se enorgullecen de que se vayan empresas y tal de allí, porque la operatividad, pues están aludiendo como ese tipo de valor. O sea, que es una cosa como que va a estar ahí, ¿no? O sea, qué valores permean el discurso y las campañas de los dos bandos de alguna manera. ¿Vale? Que lo tengas en cuenta. Estaba pensando en lo que no sé si encajaríamos como categoría, como valor, en el orden. Durante un par de días todo el mundo invocaba el orden, pero para unos el orden significaba que la gente fuera a votar y luego se fueran a tomar una cerveza, y para otros el orden era que los antisturbios entraran a los partidos arrastrando. Sí. Lo que pasa es que no sé si tendría más sentido como categoría o como valor. Seguramente es claramente valor, porque es claramente valor, porque no describe nada. ¿Sabes? Yo te puedo dar una, lo que decíamos, la categoría de la legalidad, porque entonces puedo remitirme a una ley que está escrita, la Constitución dice esto, ¿sabes? En cambio, el orden, pues en la medida en que hay versiones diferentes de qué es el orden, pues estás como jugando con un, ¿no? como llamando orden a una situación óptima en que predominan tus hipótesis o lo que sea. Una buena pista para que busquéis valores, yo para que los identifiquéis o los tal, lo que ha publicado mi querido Max Neff, si lo sentía, de él. Max Neff es un economista chileno. Max Neff, con dos es Neff. Pues Max Neff es un economista. Y le decimos Max Neff. Allí decís Max Neff. Pues si allí le decís Max Neff, le llamaremos Max Neff, faltaría Manfred más. Max Neff. Neff. Hombre, es de origen escandinavo. Yo no sé si en Escandinavia todos es el I no sé, o no, en inglés. Pero... Bueno, fue candidato a presidente. Sí, sí. La de Valparaíso. Vale. Pues Max Neff, a partir de ahora, en mi vida será Max Neff. Max Neff tiene una teoría de las necesidades axiológicas, le llama él. O sea, es muy, muy, muy potente, porque a diferencia de otros teóricos que han generado pues, colecciones inmanejables de necesidades o de lo que sea, Max Neff y sus asociados han dicho que necesidades probablemente hay solamente 9. Ahora vamos a decir, 10. Vamos a decir 9. 9 que son las mismas siempre, en todos los momentos de la historia y en todas las culturas de la humanidad. Pues tela, ¿no? Que tío más valientes. Entonces, las 9 necesidades son subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, participación, creación, identidad, libertad. ¿Vale? La repito. Subsistencia, protección, afecto, las he pintado así porque de alguna manera así reproducen un poco el esquema de Maslow de las más básicas claro. A las más tal, ¿no? Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, participación, creación, identidad, libertad. ¿Vale? Si queréis, ahora le pintamos las 4 rayas y tenemos los 4 estratos. Con las necesidades axiológicas de Max Neff entre medias, como sí, porque de hecho funcionan así, o sea, subsistencia, protección, afecto sostienen lo orgánico, entendimiento, ocio, participación sostienen lo psíquico, ¿eh? Y creación, identidad, libertad sostienen lo social, objetivado, etcétera, o sea, que tiene su aquel. Pero vamos, en todo caso, por ejemplo, en tu proyecto estaría bien ver cuáles de estas 9 necesidades, porque claro, la teoría de Max Neff lo que dice es que estas 9 necesidades son universales, son las mismas. Lo que cambia en todas las culturas son lo que llaman los satisfactores, que es aquel conjunto de recursos o de instituciones que utilizamos para atender a cada una de estas 9 necesidades. Entonces, por ejemplo, la necesidad de seguridad se puede obtener con un buen cuerpo de policía, se puede obtener con una ley que permita tener armas de fuego a todo el mundo, o se puede obtener con una sociedad justa en la cual nadie sea desproporcionadamente más pobre que otro y por tanto sienta la tentación de mangarte nada, ¿no? Entonces son satisfactores muy diferentes. ¿Cómo los compara Max Neff unos con otros? Diciendo que los satisfactores que atienden de verdad una necesidad, si atienden solamente una y pasan de todas las demás, están bien, pero no son la pera, ¿no? Los satisfactores que dicen atender una necesidad y que en realidad no la atienden o incluso la violan, esos son chungos de pelotas. ¿Cuáles son los que molan? Dicen los sinérgicos, aquellos que atienden varias necesidades. Entonces, de repente, imagínate que eres catalán y que tienes necesidad de identidad, de libertad, de participación, de subsistencia y de afecto, ¿sabes? Incluso de protección, porque te están zurrando. Hostia, de repente, el producto que estoy vendiendo, la independencia de Cataluña, atiende las 9 necesidades. O sea, es el súper satisfactor sinérgico. Sí, claro, no puede ser mentira. Pero vamos, que axiológicamente se construye así la historia, ¿sabes? De repente alguien da con el clac, ¿sabes? Vamos, evidentemente no es comparable, pero el Volksgemeinschaft de los nazis, la comunidad racial, étnica y tal de los nazis, era una cosa muy parecida, porque pretendía atender todas las necesidades. Tal, claro, solamente de ellos, los demás que les tienen morcillas o incluso... ¿Es que en base al nacionalismo satisface todo eso? En parte sí, claro. Seguramente la humanidad es incapaz de sostenerse, los humanos aislados, necesitamos asociarnos, y si nos asociamos con unos pocos, que más o menos nos apañamos, pues guay, asociarnos con todos, ¡buf, qué follón! ¿Sabes? Entonces, la racionalidad antropológica por la cual la tribu, el clan, está tan extendido como forma de organización social, sea matriarcal o matriarcal, tiene que ver con la escala de autoorganización, ¿no? Entonces, hay comunidades que son susceptibles de autoorganizarse y de atender bien todas sus necesidades y comunidades que ya no lo son. Entonces, la apuesta de los catalanes es que, de los indepes, es que el tipo de comunidad que ellos plantean sí va a atender todo esto. Y en cambio España no. Claro, tienen la ventaja, evidentemente, de lo que no está demostrado. O sea, es obvio que España ahora mismo no atiende muy bien las necesidades de libertad, ni de creación, ni de participación. Las de ocio, vaya. Es un país divertido. Tenemos fútbol y tal. Pero, pues entonces, puedes tomar estas nueve necesidades del sistema de Maslow para intentar identificar hasta qué punto los valores que se movilizan pertenecen, ¿vale? Más a... ¿Tiene alguna relación esta clasificación con la de Schwartz? No. ¿Con la de? Schwartz. Cuéntame más, no la conozco. La de Shalom Schwartz, uh-huh. Que es esta de 10 grupos de valores. Ajá, ah, pues no la conozco, la voy a investigar. Porque tiene algunas cosas que sí son así como que... Siempre dicen que Maslow se inspiró en Maslow y en Marx. Ah, okay. Marx nunca llegó a generar una teoría de las necesidades, Agnes Heller, sí, Georgi Marcus, gente de la escuela de Budapest, y dicen que Maslow intentó hacer una especie de síntesis entre Maslow y Marx para generar esta teoría de las necesidades, pero la de los Schwartz este no, no le conozco, no conocía. Es israelí, creo, y... ¿Cómo se escribe, perdón? Schwartz. Así, Schwartz, como suena. Es la que se utiliza para la encuesta mundial de valores en un montón de países. Y me parece que basan la encuesta en estos 10 grupos de valores, pero creo que tiene mucha... No estoy hablando de algo muy diferente de esto. De hecho, yo he leído escritos de discípulos de Max Niff, que son más religiosos, cristianos y tal, y entonces colocan la necesidad de trascendencia como una necesidad más que está ahí y tal. Bueno, no es un movimiento poco inteligente. O sea, la trascendencia, la espiritualidad, de tener sentido, la tendría como algo emergente por arriba, o sea, como una fineza. Más, ¿cuál es su nombre? O sea, la espiritualidad deja de ser creíble cuando te lo plantean como que estaba Dios con su barba al principio de los tiempos y tal, ¿no? Pero que la espiritualidad sea algo que aparece como una enésima fineza o sensibilidad y tal, pues ya la encontré. Podría tener su nombre, lo encontraste. Pero vamos, a mí este sistema me gusta porque es simple y permite en un cuadro de 9 letras. O sea, y definen, o sea, cada categoría está definida, entonces también eso está. Claro. Y luego la noción de los satisfactores es muy potente. Sí. Toda la gente que se socializó en mi generación, que empezamos a pelear contra el consumismo, pues entonces siempre se decía que los consumistas tenían necesidades falsas. Y entonces, claro, de alguna forma peleabas contra gente, tus hermanitos o tus colegas, que tenían, estaban alienados, tenían necesidades falsas, y entonces, por ejemplo, se gastaban dinero en ropa, ¿sabes? Pero, claro, necesitaban afecto, necesitaban, ¿sabes? Pero participación. Lo que decía, ¿no? Que son solo necesidades básicas, pero tienes infinidad de deseos. Bueno, lo que más evidentemente viene a decir es que la necesidad que siente la peña, que se va al Primark a comprarse ropa, es una necesidad legítima y tal de afecto, de participación, de ser parte del mundo y de ser aceptados, pero se lo hacen a través de un satisfactor que seguramente es un satisfactor violador. Porque si, por ejemplo, solamente te sientes bien llevando ropa de supermarca y de último grito, pues en cuanto dejas de ser el último grito, dejas de sentirte bien, ¿no? Lo cual es como cuando te pinchas heroína y te sientes genial cuando te la has pinchado, pero a la media hora estás jodido otra vez. Pues es un mal satisfactor. Entonces, ese es el tipo de fineza, que tampoco es que sea nada del otro planeta, pero que Max Niff, de hecho, aporta una lucidez en ese sentido. La diferenciación entre necesidades y satisfactores, y luego entre diferentes tipos de satisfactores. Apostando porque los sinérgicos son los que tienen. Él, como no conocía lo de Cataluña o escribió antes, el gran satisfactor sinérgico que menciona siempre, o con cierta obsesión, es la teta materna. Pues, daría para un enfoque. Daría para muchos enfoques. Si necesitamos otro papel. Sí. Max Niff ahí todo grandote con sus barbas y tal, y es que varios textos, igual que yo siempre pongo el ejemplo de Lukács en Metal, este pongo el ejemplo de la teta te proporciona afecto, protección, te proporciona, ese es súper satisfactorio, efectivamente, teniendo teta ya. Y ese escribió antes de la economía en escala humana, ¿o después? Yo creo que es parte de todo su planteamiento teórico desde hace tiempo, lo habrá ido refinando. Yo no, es que ese que mandaste, no lo... ¿cómo se llama? ¿Quién? El libro. ¿Dónde está este bebé? Ah, yo es que he visto cantidad de materiales, en la, fundamentalmente en la red, ¿sabes? Ah, yo me leí un libro, pero no... Te lo busco y te digo exactamente dónde, dónde estás. Sabes que he visto muchas versiones. De hecho, en los, hay un momento... Sí, yo vi tu presentación. Que eso es delicado en términos teóricos también. Porque el mismo genera un esquema muy económico, muy potente así, pero luego lo complica que te cagas diciendo las necesidades pueden ser, del estar, del tener y del hacer. Y dices, no, qué pereza, o sea, chaval. Entonces, hay que generar herramientas que recojan complejidad, pero sin pasarse. Estratos, categorías, valores, ¿eh? Sea controladito, aún así es lío, pero son tres cositas. Las necesidades, pero no me jodas aquí con 58. Serás muy listo, pero ya no contribuyes. Entonces, ¿veis cómo las pasiones mueren de su propio exceso? Bueno, tenemos un dibujito. Yo creo que merece un aplauso o algo así. Un tótem. Venga, ahora un valiente, una valiente que haga un dibujo comparable a este. ¿Qué hora es, por cierto? Para el siete. Acabamos a las 8, ¿no? Sí, claro. Yo es que tengo hijos, eso. Sí, yo también. Sí. Venga. A ver si está todo el rato. Sin parar. No hemos hecho descanso, aquí no hay descanso. Solo filosofía de filosofía. ¡Oh, qué cruel! Manu lo tiene bien desarrollado. ¿A mí también? Manu lo tiene bien desarrollado. Sí, sí, por eso. Venga. Ah, bueno, yo intenté... Cambia la situación para que pueda pintar. ¿Cómo? Cuando jugaba, yo intenté ir haciendo el mío para ver, pero no sé. Cámbiate de sitio si quieres. Ah, cambio, vale. Creo que es mejor. Ya tiene calor y todo. Ahora sí. Bien, mi proyecto es... yo estudio Procomún Urbano. Yo voy a hacer una etnografía con algunos... yo voy a hacer un mapeo primero. Primero de los ejemplos más significativos de... gestión compartida de espacios públicos, ¿no? No la autogestión, pero la cogestión entre ayuntamiento, no, es una plaza, este tipo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una etnografía para describir un poco los más significativos después de un mapeo general. Y quiero hacer un prototipo, una plataforma digital para difundir estos ejemplos, lo que pasa, tanto el mapeo como esta etnografía, y cómo del punto de vista legal se puede hacer la gestión compartida, ¿no? Porque hoy España y principalmente Madrid es un laboratorio de eso. Una cosa, hay un poco en Bolonia, se estudia aquí y allí, pero no se tiene una noción muy clara de cómo se da. Yo soy de Brasil y en Brasil estamos con ganas de tener eso, ¿no? Con una alternativa a privatización, claro, de los espacios públicos, que es todo lo que quieren hacer en Brasil hoy. Entonces, lo que pensé hasta ahora, porque estaba aquí pensando. Mi inorgánico son los espacios públicos. Pintar. ¿Vale? Mi inorgánico serían entonces... Serían los las plazas, los centros sociales... Que sirven de base. Sin ellos no habría proceso social. O sea, si no hay un solar o si no hay una fábrica abandonada que ocupar, no hay proceso. Abajo eso. ¿Vale? Bueno, usa el lado grueso porque si no te vas a estar fatal. Esto no es más. Así, tienes que apoyar de ladito. Vale. Ah, claro, sí. Entonces creo que ese es. Como mola, es otra cosa. Vale, creo que es. Sí, más sólido. Es sólido, ¿no? Sólido, si el orgánico es. Sí. Perfecto. Bueno, el orgánico. Creo que son los activistas, ¿no? La comunidad, las asociaciones y también las personas de la administración, ¿no? Del ayuntamiento, el alcalde, que hacen este tipo de negociación, ¿vale? Sí, pero sobre todo... Los activistas. La gente que lo utiliza porque ponen sus cuerpos, de hecho, sí. Nuevo, ahí en tal. O sea, yo recuerdo procesos en los que hemos estado y que tenías que estar pues, recogiendo... pues mierda, cristales y tal, entonces literalmente ponías tu cuerpo, estabas ahí, sí. Si no ponías tu cuerpo no había proceso. Uh-huh. O sea, podías tener tabacalera, por ejemplo, tenías la fábrica ahí entera, estaba ahí, o inorgánica, sí. Pero si no entraba el cuerpo de la gente, y muchos cuerpos de mucha gente, no había proceso. Aunque, claro, hay un dinero de la administración, pero el trabajo es suyo, eso y no es. Pasa. Pero no creo que eso sea una línea continua, porque uh-huh. creo que es un trabajo así, uh-huh. pero lo vería más así. Porque creo que hay, ¿no? Pensando en el ching. Sí, sí, sí. Bien, ¿vale? Sí. Bien, no, perfecto. Para lo vital. La pregunta suele ser constante en la labor así a veces, ¿no? Es uno de los factores críticos, o sea, se cae por ir a un... ¿Por qué no es constante? Cuando es en la práctica sí. de eso, es un problema. De hecho, por ir a un ejemplo concreto, cuando estuvimos en Tabacalera, era siempre crítico el hecho de que apareciera gente en las jornadas de trabajo. De y luego había cosas en las que había que poner el cuerpo, por ejemplo, para desatascar váteres, atascados de todo tipo de cosas imaginables, y ahí costaba encontrar cuerpos que se pusieran. Entonces, efectivamente... Limpiar los baños, por ejemplo, no, nunca claro, hay cuerpo. Nunca hay cuerpo para limpiar los baños, claro. Eso sería cierto. En algún piso de estudiante tampoco. Sí, claro. Como modelo de cogestión sí. está bien pensado. Pero el modelo de autogestión de la ingobernable, yo estoy encantada, porque es increíble. Yo estuve por 4 días en un RAC meeting ahora, es increíble, ¿no? Todo y una funciona. Cosa que me gustó mucho es que las brigadas de limpieza que se hacían eran 6 personas y podía haber como máximo 2 mujeres. Para que no pase lo que termina pasando, sí, claro, sí. Que es que los cuerpos que se ponen las mujeres, sí, claro, sí. Eso es muy feminista. Eso es muy, muy, muy oportuno, porque cuando hablamos de los cuerpos, son cuerpos con género, son cuerpos sexuados. Sí. Son cuerpos que tienen, de hecho, que expresan diferentes... que sufren por diferentes cosas o que arrastran diferentes historias. Todo eso. Sí, en esta cuestión de la gestión de los espacios públicos, es increíble. Debatíamos este el movimiento que participa en Brasil. Claro. Y, claro, las mujeres muy involucradas que... Habemos que hacer eso y eso. Un hombre dijo, creo que no quiero más autogestión, pues tengo que trabajar sin ganar nada. Tengo muchas tardes libres. Eso que es uno de los activistas activos, ¿no? Pero no. Una pregunta, antes de que sigas. En tu caso, el tema de la plataforma en sí, como cosa tangible, como código, ¿sería también inorgánico? O como... Pues... esto es una duda. Ahora podemos verlo, porque de hecho, de alguna manera, una plataforma o cualquier programa informático o cualquier lenguaje es una construcción, o sea, es un... Claro. Es un en tanto hay una estructura. Claro, en tanto sí. Lenguaje es algo que se construye, que es objetiva, que uno puede tomar y utilizar. Todo aquello que está ahí y que alguien pueda tomar y reconstruir, utilizar, es algo objetivado. No es más inorgánico, ¿no? No es inorgánico, lo inorgánico está ahí y seguirá estando ahí. O sea, la plaza... Internet sería inorgánico, ¿no? Y luego ya la plataforma... Hombre, se convierte en un medio. Eso es lo que decía McLuhan siempre, ¿no? Que el medio viejo se... McLuhan, hay que reivindicarlo. ¿Es verdad? La era eléctrica, decía. Venga, la era eléctrica. A mí me gusta, más. O sea, que soy mayor. Bueno, yo ahí lo que es relevante, bueno, también si no queréis citar a McLuhan, ahí como sois. Me lo dice Harman también, que dice que siempre en estratos la forma, lo que era una forma, se convierte en materia para la forma siguiente. ¿No ves? Es como cuando los medievales construyen iglesias usando piedras de los edificios romanos, ¿no? Entonces, la forma de los romanos se convierte en materia para la forma de los medievales, etcétera, etcétera. En ese sentido, Internet se convierte, ¿sabes? Se convierte de nuevo pues, en, casi en algo inorgánico, porque es como algo que está ahí dado y como que no lo cuestionas. Pero vamos, de hecho. Sí, de ese punto de vista, sí. No. Pero tendría dos... Está bien que lo plantees como un discontinuo, porque de hecho, estando presente, puedes hacerlo, ya que estamos inventándonos el lenguaje, con el agujerito más pequeño o con varios agujeritos, o sea, como quieras. Pero aquí, el inorgánico, ¿no? No. Pero orgánico no, pero orgánico son las personas. Sí. Donde estamos hablando de la plataforma. De la plataforma. La pregunta. Yo la mandaría arriba a la plataforma. Arriba. Sí. Vale. Bueno, después el psíquico, creo que es el procomún, lo que une las personas, ¿no? Como un sentimiento de comunidad. De comunidad. El sentimiento de compartido. Y creo que este sentimiento también. Es débil. No es débil, pero. Pero no sí. Es. Es un poco abstracto. Es un, no, t- hoy pero no estamos creo. Estamos hablando que la línea es más débil o más fuerte en relación a como nuestro punto de vista, ¿verdad? Sí, bueno, ella lo está viendo así. No porque en el fenómeno sea más débil o más fuerte, bueno, sino porque desde su perspectiva es más débil o más fuerte. Las perspectivas, como es notorio, no podemos abandonarlas. Siempre vamos a hablar todo desde nuestra propia voz. En mi perspectiva, yo me gustaría mucho que fuera como aquí, ¿vale? Como en orgánico, una línea fuerte. Pero no sé si hoy puedo clasificar de esta manera. ¿Eso lo crees porque hay mucho escepticismo al procomún? No, lo creo porque es muy difícil todavía trabajar el procomún, concebelo y hacerlo abstracto y involucrar las personas con fuerza y los cambios que necesitan. Recordad que esta herramienta que estamos manejando, Stratos, es una herramienta ontológica. O sea, más allá de nuestra, siempre hablaremos desde nuestra perspectiva, pero estamos intentando decir lo que hay. ¿Sabes? No lo que yo opino aquí, yo creo está prohibido. Ya sabemos que es tu opinión, ya sabemos que es tu voz la que está hablando, ¿no? Pero vamos a jugar a decir lo que hay. Y lo que hay es una flaqueza en ese sentido. Una flaqueza psíquica porque, según tu hipótesis, el procomún como sentimiento no está suficientemente enraizado. En España más enraizado. Si miro España, creo que puedo cambiar esta... Algunos barrios de Madrid, a lo mejor, sí, pero no todos. General, claro. Vale, sí. Pero ¿sería posible, por ejemplo, que esta línea fuera continua si la es continua? No, ¿no? Porque, o sea, sí, podría serlo. Imagínate, por ejemplo, que hay, o sea, los sentimientos, o sea, ¿sí? A veces no son coherentes con los cuerpos. Pero es que eres muy joven aún, ¿no? Para entenderlo. No, pero no, pero es una cosa. Es un poco de egoísmo. Discriminación por... No, pero que me refiero, si... Te lo explicaría, pero no. Si las personas en las comunidades varían a lo largo del tiempo y demás, ¿cómo es posible que se cree un sentimiento...? Está muy bien observado porque, si recuerdas, en Stratos siempre los de abajo tienen que estar... Fijos. Claro, pasa que aquí no estamos diciendo que no estén. Decimos que están con flaqueza. Ya, ya, sí. Eso no, pero que hay un cambio. ¿Cómo podría ser posible que fuese muy fuerte si el anterior no está sentado? Vamos a plantear a que no es que sea uno muy fuerte y el otro no está sentado, sino que están, o sea, los cuerpos están, los cuerpos aparecen. Lo que ella está planteando es que los cuerpos que aparecen a veces no están. No, pero cambié. ¿Por qué? Porque si hablo de procomún en general, claro que es un poco flaco, pero en estos espacios esto es así, porque de otra manera los espacios de gestión compartida no existirían, ¿no? En el I Ching es muy bonito, si lo leéis esta noche antes de acostaros y tal, porque veréis que los chinos siempre hablan, por ejemplo, dicen la viga central es débil. O sea, ellos hablan de los signos y entonces los interpretan, o sea, van cambiando de sistemas de interpretación, en cada signo usan unos referentes, porque un trigrama es la madera, pero es la hija pequeña, pero es el viento, pero es un lago. Según les va a los chinos, te meten una cosa a otra. Pero sí que hay muchos signos en que los trazos centrales son débiles y está bien. Y de hecho hay muchos sistemas en los cuales pues, parecen fuertes por fuera y en cambio por dentro son débiles. Piensa en los países del socialismo real cuando cayeron, ¿no? La Unión Soviética, etcétera. Pues o sea, sería un signo, claro, es que aparentemente lo que ves... Las torres que hacen para los terremotos, ¿no? La piedra angular es importante, pero luego el edificio es flexible. Es flexible. En este caso, pues puede pasar al revés, precisamente. O sea, que parezca que, ¿sabes? Que hay una fortaleza en ese sentido. Uh-huh. Bueno, no sé. Todo esto nos da herramientas de análisis, como veis. Sí, porque si piensas histórico. En las árboles, que son flores, todas las tormentas, ¿no? Sí, sí. Pero, compañero. Que digo que lo de la línea esta, tú lo pones en relación solo al espacio en sí. Claro, pero a nivel social, a la concepción como tal, ahí sí que sería delgada. Sí, pero en la sociedad como claro, todo, claro, claro. Sí. Claro. Pero en esos espacios no. Eso sí, que cuando igual, ella preguntó yo... Claro, igual entonces que tú ibas a hacer el tetragrama o el tótem de una campaña en otra campaña, ¿no? Pues tú puedes hacer el tetragrama de lo que sucede en estos espacios y de lo que sucede en un ámbito social más general o lo que sucede en Brasil, vale. ¿Sí? Por ejemplo, entonces así obtienes como secuencias de cambio o secuencias de progresión o lo que sea. O incluso si haces una etnografía más extendida en el tiempo, a lo mejor hay gente que te dibuja los cambios que ha habido en el tiempo. Porque ahora cuando lleguemos al nivel de lo institucional, de lo social objetivado, sí. Pues evidentemente no es lo mismo plantear el procomún urbano ahora con el gobierno de Carmena, que se supone, todos mis colegas están trabajando aquí en herramientas de participación, sí. ¿Sabes? Sí. A cuando empezamos todos con Álvarez del Manzano en los años 90, que era una movida completamente hostil, ¿no? Sí. Entonces, ahí ha habido un cambio que lo podrá reflejar muy bien con los signos, con los tetragramas. Sí. ¿Y podría hacerse uno también de inicio y otro de final? O sea, porque esto me parece que es como una hipótesis, ¿no? Entonces, ahora lo planteamos así, pero después, cuando se concluye el proyecto, claro. Ya realmente con todo el proceso, pues ya construimos el... Claro. Lo bonito de los tetragramas es siempre generar varios. Sí, porque la etnografía puede mostrar que es un equívoco, que el orgánico es fuerte, ¿no? La etnografía puede mostrarme eso. Claro, eso es una hipótesis... Perfecto. Ah, perfecto, sí. Podemos cambiar entonces. Puedes compararlo, como dices, antes, después, sí. O aquí, en otra parte. También. O sea, puedes hacer tus diferentes sí. Secuencias de movimientos. Sí, el chiste es que si, o sea, si se presenta todo este proceso con esta lectura, pues no sé, puede ser algo así como... algo diferente, ¿no? A lo que usualmente se claro. Muestra. Recordad que os he dicho siempre que todos estos sistemas son sistemas dinámicos. Uh-huh. O sea, que no se vale decir, tengo el dibujito perfecto que explica Nanoniaro. Claro. No, o sea, esto claro. Es una foto de un movimiento que está en marcha y entonces tienes que componer varios. Lo que es bonito es ver cómo uno sino se transforma en otro. O sea, cómo arrancamos con los cuerpos. Sí, aquí los sí. Cuerpos y tal y cual. Y a los tres meses no va ni el tato. Entonces ahí sí. La queda. Sí. Pienso eso con base en... experiencia como activista, ¿no? Que somos todos un poco así. Y de hecho como resultado también podría ser muy rico, porque si tú planteas al final, digo, visualmente es relativamente fácil yo creo interpretar, ¿no? O sea, dependiendo sí. De las líneas. Entonces, si presentas una hipótesis, ¿no? De alguna manera y luego ya concluyes con un gráfico diferente, pues, no sé. Ya. Ahí está. Sí, esto, el problema va a pasar de nuevo ahora en la social. Porque, claro que cambió con la administración de Carmena, pero cambió en Barcelona, pero no cambió todo. Yo leo todos los días en las redes personas quejándose, ¿no? De que no está pasando como se imaginaba. Claro. Entonces, para eso, los que están bien, es una línea, pero en general no es. Uh-huh. ¿No? Entonces creo que mismo para eso, aún para eso, creo que hay una dificultad de negociaciones. Entonces, la última, ¿cómo la pintas? Así, entonces, pero, ¿qué sería lo social objetivado? Sería, perdón, lo social objetivado serían las leyes, los códigos, claro. La relación con las instituciones claro. Para que eso... funcione. Es que ahí es un caso muy claro de, literalmente, es lo social objetivado. O sea, sí, es lo social. Ha tomado, yo dudo el nombre, o sea, Hartmann de hecho llama lo espiritual, porque es alemán sí. Y Geist. Pero nosotros espiritual. Pues, sí. Son los documentos de sesión, de espacios, de claro. La negociación para que... De que hay una normativa municipal de consultas, todo ese tipo de cosas son objetivaciones sí, sociales claro. Que están ahí, que de alguna manera pretenden uh-huh. Llevar a ese estrato algo que está pasando sí. En los demás estratos. Y que de hecho, y es otra de las cosas que hay que hacer siempre con teoría de estratos, el último estrato, el cuarto, de alguna manera realimenta al primero. Sí. Porque si hay una normativa que permite la cogestión, que la auspicia, lo que sea, pues seguramente nos permitirá categorialmente ver espacios que hasta entonces no veíamos. ¿Sabes? Un solar, frente a mi casa hay un solar que lleva años abandonado, que es del ayuntamiento, y ahora los vecinos se dan cuenta de que es un solar que está ahí y encima tenemos las condiciones sociales objetivadas para poderlo... Porque antes tenías que ocuparlo de una patada, la policía venía, sí, te identificaba, ahora no. Entonces, de repente, eso cambia el paisaje. Claro. Por ejemplo, la ingobernable es un ejemplo, porque hay una ley de, del ayuntamiento para, que permite la cesión, pero en la ingobernable no hay cesión todavía. Y hay una negociación muy pesada, entonces... No es tan tranquilo como claro, se piensa. Claro, porque además había una cesión previa a otra entidad que luego se demostró ilegal. Privada, ¿no? Sí, de otra administración, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Bien, y las categorías, creo que, esto estuve un poco en duda, pero lo derecho de decidir y lo derecho de cuidar tú mismo de las cosas del mundo, ¿no? Este derecho sería la categoría. Sí, con la cogestión y con la autogestión hay, o sea, una categoría fundamental que es el tema de que nosotros podemos hacer las cosas. O sea, yo recuerdo en cantidad de ejemplos que, o sea, sin haber hecho etnografías, ¿no? Que es una cosa que tú puedes indagar, ¿no? La sensación, el empowerment, el deseo de sí, empoderamiento que te produce el pensar que no tienes que decir, uy, a ver si vienen los de la... Es lo del ayuntamiento y arreglan esto. No, es que lo hacemos nosotros. Sí. Y descubres que tú, con tus colegas, entre lo que uno sabe hacer, puedes lo que cambiar, otro tiene y tal, puedes hacerlo. Eso es una sensación, cuando te metes en un proceso de estos, absolutamente embriagadora. No, porque sí, es que de repente descubres que puedes hacer cosas, hacer, muchas, sí, sin dinero, ¿sabes? Sucede, ¿no? Y entonces eso es una categoría que hasta que no la tienes, no lo ves. Porque ese poder, sin duda, estaba ahí. Sí. Como el metal para los primitivos, estaba ahí y no lo veías. Y ha hecho falta que aparezca esa categoría de la autogestión o de la autoorganización o como queramos llamarle para que de repente la potencia que estaba ahí se revele y la, se pase a articular. Sí, y es una potencia que puede contaminar a las personas. Eso, ¿no? Es. Sí. Bueno, valores son la democracia directa o democracia participativa y deliberativa, yo pensé. Yo no sé si la gestión compartida sería en categoría, ¿no? Esto en valores sería una democracia, democracia, perdón. A veces el portuñol sí, viene claro, con todo. La democracia, cuando me quedo un poco nerviosa, la democracia, no sé si cambio político o valores de comunidad también, no lo sé si todo eso puede ser. Uh-huh. Valores. Está bien que lo pienses con Max Neef de fondo, ¿sabes? Y veas de alguna manera porque la autogestión, como la teta o la nación catalana, de alguna manera aspiran a ser satisfactores sinérgicos, ¿sabes? Y de hecho en estos procesos pues realmente tienes, pues en Tabacalera, por ejemplo, cuando yo me largué estábamos trabajando duro con el ministerio para conseguir montar formas de ganarte la vida allí. O sea, con reciclaje, fabricación de pellets, cultivo de diferentes especies vegetales y tal y cual, de champiñones, mil movidas, para dar trabajo a gente, para poder comer, ¿no? Entonces, claro, subsistencia estaba, afecto, pues también, obviamente, sí, tal, ocio, obviamente, sí, participación, ¿sabes? De repente, entonces, sin llegar a ser la teta, ah, se vale, podía acercar a esta especie de cosa. Entonces, es bueno que veas en tu etnografía, vale, efectivamente, cuáles de estos valores se manifiestan con claridad, y cuáles, porque por ejemplo en muchos centros sociales la subsistencia se omite. Sí. ¿Sabes? De una manera un tanto hipócrita si queremos, somos todos libertarios, pero cada cual se busca la vida y a la hora de comer cada mochila su olivo. Así, entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces. No. Sí, continuamos el sistema capitalista para evitar todo el conflicto, día y vamos después. Para evitar el conflicto en muchos centros sociales el dinero está como postergado. Claro. No es que no exista, porque todos tenemos claro, más o menos dinero, pero ahí no, como que no aparece. Entonces, pues, claro, eso te puede dar la medida en que es un sistema sinérgico, como la teta o no. Puedes evaluar, vale, puedes evaluar. Tú que estuviste en la Tabacalera, ¿crees que todavía es un buen ejemplo para tratar? No lo sé, no, yo porque dejé está hace un poco... par de años largos o tres y creo que ahora se ha convertido en otra cosa. Ahora es una especie de casa de asociaciones o... ¿Sabes? Es cerrado. Sí, sí, sí. Sí, es... que molestas, sí, lógicamente, sí. No hay más pro común. Ese es un peligro que tienen esta tipo de organización. Como sí, no puedo venir el jueves, ¿puedo hacer el ejercicio? No puedes venir el jueves. Es que no puedo venir el jueves. Es que que son la... Pero muy rápido, ¿no? Vale. ¿Cree que está hecho entonces? Bueno, no sé, si tú has acabado... No, creo que sí. Ahora tengo que pensar en estas categorías de déficit. Claro. O sea, de hecho, ahora te faltamos muchos. El jueves, si podéis venir, podemos seguir con esto. Si lo veis, que tiene sentido, ¿eh? O sea, yo estoy a vuestra disposición. Sí, sí, yo sí. Creo que sí. Para mí fue perfecto, fenomenal. Yo creo que sí. Avanzaremos más, porque no quiero meteros mucha caña hoy, avanzaremos más el jueves en afinar algunas de las cosas que hay acá. Igual conviene que lo traigamos un poco pensado y lo hagamos una ronda. ¿Cuál es la que va abajo? ¿Qué es lo que va abajo? La base. Pues depende si eres materialista o idealista. Bueno, yo voy a trabajar un poco en algo que no tengo muy claro, ni entonces creo que me podría ayudar a hacer el esquemita rápido. Y para irme pensando, porque me voy de viaje, entonces así lo puedo ir pensando. Los viajes están bien. Sí. Yo quiero abordar el tema de la planificación estratégica institucional, que es un tema como que vendría a ser lo inorgánico, que creo que va en la segunda línea, ¿no? O no, la segunda va lo orgánico. La primera, que vendría a ser la planificación, que es como un método institucional, y hacer como... enfrentarlo a los temas de diseño estratégico, o sea, los temas como de ya identificando los actores, no sé en el orden, si es que la planificación puede obedecer a los procesos de diseño estratégico, eso significa como contactando las experiencias de los usuarios, o sea, de quienes son los que están identificados en un plan estratégico, no sé si alguien sabe los planes estratégicos, pero todavía no encuentro marco teórico para planificación estratégica, sí ya diseño estratégico puedo saber, pero no sé planificación, entonces estoy muy enredada y no sé si... Bueno, miles de dudas que tengo. Entonces, lo inorgánico sería la planificación estratégica misma. No lo sé. ¿No se llama bien los recursos que planificas? Yo entiendo, ¿eh? O sea, si nosotros somos una comunidad y vivimos aquí y vamos a hacer una planificación estratégica, entiendo la elaboración de perspectivas a largo plazo, pero son estratégicas, lo inorgánico, a mi juicio, serían aquellos recursos que organizamos, aquellos recursos que planificamos. Por ejemplo, queremos sobrevivir, pues tendremos que plantar una huerta, ¿no? Y tendremos que tener frutales, tendremos que tener, imaginaos un convento de la Edad Media, ¿no? Tendremos que tener colmenas para poder tener cera e iluminarnos, ¿no? Entonces, eso es planificación estratégica. Y lo inorgánico es todos los recursos materiales, los métodos, las herramientas, los instrumentos. No, antes que las herramientas. Lo inorgánico es siempre lo más básico. ¿Con qué vas a trabajar? La tierra, las semillas, el agua. No, es que lo que yo me imaginaba, y quizás son mis dudas, es que cuando yo ya tomo una planificación estratégica ya hecha, se vuelve algo muerto en el fondo. Porque... Bueno, pero esa planificación estratégica trabaja con algo. ¿Con qué trabaja? Con identificando brechas, ¿cierto? O sea, aplica cuestionarios, sistemas, mide, genera una cantidad de datos y luego la institución la convierte en una planificación. Pero no sé, nunca hay un proceso de identificación con las personas vivas, ¿no? Uh-huh. O sea, pasa inmediatamente a un campo como de lo directivo, como de lo... Quizá ahí la planificación pueda pasar por encima de los cuerpos o por encima de los sentimientos de la gente. Eso, de eso quiero... Igual serían los datos, lo inorgánico ahí, ¿no? Porque es la materia prima con la que vas a trabajar y con la que vas a... Tus planes no trabajan, como yo te decía, con tierra, no. con no, edificios. Eso vendría a ser el diseño estratégico, lo que quiero contraponer. Entonces, si tenías razón, los datos es la materia prima con la que va a trabajar prima. Tú estás en los datos, venga, pongámoslo. Entonces, ¿cómo hago que...? Los datos son algo que está bien definido, que está presente todo el tiempo. O con cambios. O es algo que es inestable. Es algo inestable porque al ser poco orgánico, al no considerar como la perspectiva como de carne y hueso y no estar vivo... No tiene nada que ver, o sea, va a ser frágil el aspecto orgánico, porque es lo que estás enunciando, pero los datos pueden ser consistentes o pueden ser fuertes. ¿De dónde salen los datos? Es que no se sabe, porque cuando ya se hace... Es que en serio, cuando ya entregan la planificación institucional, es que es verdad, por eso estoy tan aproblemada, porque cuando tú haces un plan, primero se hace un plan de desarrollo y ahí se obtienen datos, ¿cierto? O sea, se aplican encuestas, procesos supuestamente participativos, y luego eso entra a un equipo cerrado que planifica. Yo quiero hablar sobre ese proceso cerrado, vale, ¿cierto? Que es la planificación, que, ¿sí? ¿Se entiende? Como que yo no lo puedo, sí, todavía como... Uh-huh. Pero ¿por qué una vez que se hace el proceso supuestamente participativo, luego vuelve esa cuestión a planificarse como un proceso privado, uh-huh, y cerrado, uh-huh, y se olvida, por ejemplo, cuando ya va a haber como la implementación de un proyecto, como fue una planificación cerrada, ya todo el mundo se olvida, entonces nadie saca adelante la planificación, porque... Hay como un... ¿Sí? No sé si se entiende. Y ese es como mi conflicto entre que veo algo inorgánico que puede ser solucionado por algo orgánico, ¿no? Vivo y comunitario y... Pero los datos son los datos, ¿no? Independientemente de que haya sido... De pero un no se anterior, publican, hay como... Hay un proceso que entonces, la planificación... Pintemos una raya frágil en la base, porque ya, los datos definitivamente son una chapuza. Claro, pero... Uh-huh, o sea, sí, podríamos tener una situación en la que los datos sean algo consistente, sí, ¿no? Sí, y, no, claro. Contrastado, sí, y como que... Medibles. No, deberían, ¿no? De ser así. En lo, o sea, yo en lo que tenemos fe, ¿no? Pero ella lo que está planteando es que... Que no hay unos datos casos, reales. En su escenario los datos no son fiables. No son fiables, sí. No se publican. Entiendo yo, ¿eh? No digo que no sean fiables, sí, digo que no se publican. Y al no publicarse... No son contrastables. Como que no, ni yo que trabajo, ¿no?, en la institución puedo acceder tan fácil a los datos, entonces, joder, como pues sí, no sirve, sí, para nada. Que no están, ¿no? A lo mejor es, piensa, una raya fantasma, ¿eh? No, ya pedir los datos es meterte en una vicerrectoría que ya es como raro, es como que no se estila pedir los datos, entonces el proceso ya... Tenemos, pero... Ya. Ahí son mis complicaciones, ¿no? Bueno, la siguiente, que sería lo orgánico... Te daría los datos, pero... Que justamente sería como quien... El orgánico, o sea, lo que quiero... El cuerpo es el que entrega el dato, justamente, y que significa que después, si se le vuelve a contactar en una fase posterior, va a lograr como un proceso vivo, ¿no? Entonces, es lo que me gustaría construir en la tesis como algo sólido y como algo como que se contrapone a esa inorgánica, ¿no? Vale. ¿Sí? Entonces vas a pintarlo como una línea fuerte, sí, colijo. Todo es fuerte. No. Ah, no, los datos. Abajo, los datos son fuertes. Qué bueno, porque no me había imaginado que esa... la que sigue es... Lo psíquico. Bueno, y creo que esta también es muy fuerte porque es una crisis, como entonces al ser una crisis, yo me imagino que psicológicamente hay algo complejo en esa estructura, ¿no? Como psíquica. Pienso. Hay sentimientos potentes. Hay sentimientos de gente que quiere como que la planificación sea puerta cerrada y otras personas que proponemos que la planificación sea abierta, pública y se siga nutriendo. Pero entonces hay una confrontación que... Claro, porque sería una tesis que sería crítica, entonces me imagino que... En la medida en que eso se articule quizá en forma de unas posiciones de opinión o incluso de alguna pequeña campaña, aunque sea en los pasillos, ya casi se convierte en algo social objetivado. Como, o sea, que fuera algo que propone... Con los sentimientos sería cómo afecta todo esto a los sentimientos de la gente, a las personas afectadas. ¿Sabes? Vale. O sea, se trata con estratos de buscar especificidades, o sea, de cosas específicas que de otra manera se nos pasan por alto, como los cuerpos, sean de hombres o de mujeres. Sí. ¿Sabes? Que de otra manera se dice, aquí va bien, porque se limpian los baños. No va bien. No va bien, claro. Pero ahí también sería frágil eso. Claro. No, digo lo de ella. Claro, sí, que con unos ellos que no acabo de entender muy bien. No, pero también sería fuerte, sí, por otro lado, porque lo que ha dicho es que la intención de hacer eso abierto genera una resistencia fuerte en, sí, la gente que... Ya, pero si no la hay... Si no la hay, no, previa. No, ahora es invisible. Sí, por eso, si no la hay, entonces. Nadie está pensando en eso. No tienes. Solo tú que. Sí, como que lo observas, pero en realidad. No existe de momento. No, o sea, yo lo que he entendido, que no sé si lo he entendido, es que en la rectoría, donde sea, hacen un diseño, una planificación estratégica, pero para ellos y ya está, y no lo consultan ni nada. Ni siquiera para ellos, para la vicerrectoría. Y luego ya lo sacan y ya está. Y es, sí, como lo sacan, ya está un mandato. Lo publican y después cada otra unidad tiene que hacer su propia planificación estratégica. Yo honestamente no veo mucha movilización emocional así. ¿No? No, o sea, por lo poco que estamos viendo, o sea, sin duda... Vamos, que esto también, como es un gráfico que debería cambiar, vale, píntalo como te diga el cuerpo. Es eso es una línea que ahora mismo... No, que sí, esto se divulga ahora eso. Quizá el tema no va por aquí, por donde lo estoy pensando. Quizá va por otro lugar y como perfecto. Que no tiene ningún sentido. Todavía no bueno, sé. Esto es como una especie como de diagnóstico antes que previo. Claro, de tu objeto de trabajo, porque es que de hecho a mí me resulta lo mismo oscuro todavía cuál es el objeto del trabajo. Sí, no, para mí también. No es extraño. Por eso. Bueno, y finalmente sería el objetivado. Que sería, debiese ser fuerte. Debiera ser fuerte. Al cabo tiene una existencia institucional, sancionada. Claro. Pero es como compleja la estructura. Pero a lo mejor en términos chinos es una fortaleza que está a punto de trocarse en fragilidad. Uh-huh. Si con tu trabajo demuestras lo mal hecho que está todo, lo poco transparente de los datos, lo poco en cuenta de los cuerpos y la ausencia de expresión alguna, pues a lo mejor el trazo superior fuerte, como el de Qing, se transforma en un trazo débil. Claro. Y lo que aparecía como en la Unión Soviética, lo que aparecía fuerte, aparentemente de repente se revela frágil. Claro. Sería poco eficiente, además, si los datos no son sólidos. Claro, claro. De hecho, es un gigante con pies de barro. Okay. Si sus datos no son chapucescos, pues... Claro. Solo por casualidad generaría una planificación adecuada. Bueno, y las categorías, no sé si entendí, pero básicamente la categoría, me imagino que puede ser una categoría participación, ¿no? Como... Sí. Como una gran categoría que está no emerge todavía. Yo ahí más bien eso más que como una categoría, ahí lo veo como una especie de valor, pero valor, porque falsamente invocado. Además, exactamente, ¿no? Como también iba a poner como el valor democracia, pero que no está implícito en el proceso actualmente. Pero ahí es como comer hamburguesas, o sea, realmente es un satisfactor violador. O sea, un plan estratégico de estos, sí, que si está, que pretende de verdad decir o creerse que está dando pie a la participación de la peña, y como que no. Qué democracia. Sí, es que igual tengo como... todavía ¿no? No te lo puedo decir, claro. Porque no lo tengo claro si existe un marco teórico como para proponerlo. A mí me gustaría hacer una tesis que dijera que la planificación en sí misma, yo sé que es muy arriesgado, pero es un método fallido. Vale. ¿Cachai? O sea... Yo trabajo con planificadores como súper democrático y todo, igual lo encuentro que son... Tú eres taoísta. Que no. Es una dictadura igual. O sea, la OCDE decía que el mejor planificador es el que no planifica. Como algo así, pero no, o sea, encontrarle como el ritmo a eso, como lo que decís tú, la orgánica a eso, pero me parece que llegan como los profesionales al final como a planificar, aunque sea en un proceso democrático, después, o el mismo el asambleísmo. Ah, no, es que yo opino, ya votemos, y todo se masifica, y como quién lo está como lo unifica, ¿no? ¿Y quién lo está unificando? El planificador, o sea, el que va a llevar eso a la digitalización, pero no hay una democracia directa. No hay algo. Echaré una ojeada, si no lo tienes reciente, a los diferentes satisfactores de Max Smith, ¿sabes? Para ver hasta qué punto estos, evidentemente un plan estratégico se presenta como un satisfactor de un montón de cosas. Entonces, hasta qué punto son satisfactores, que no tengo yo ahora presente exactamente todos los términos que usa Max Smith, pero recuerdo que el más chungo es el violador, que es el que se supone que te atiende, pero imaginaos que en vez de te doy una comida envenenada, atiende tu necesidad de subsistencia, pero te acaban rápidamente. Sí. O las armas de fuego como seguridad. No. Sí, toma, está súper seguro. Nunca las digo. Sabes que te vas a mandar, sí. Y luego está el satisfactor singular, que tiene solamente una necesidad, que a lo mejor sea más bien la de legitimidad de los rectores y tal. Y luego ya el sinérgico. Pero revisa, porque creo que hay alguno más por ahí que se me está pasando. Y a ver si con eso vas tramando un poco tu proyecto. Luego recuérdame si quieres que te cuente, aparte de esto, sobre metodología de planificación del desarrollo de software. Eso quería, justamente. Vale. Como que yo creo que cuando hay métodos del software que se empiezan a meter en la orgánica social... Como una nueva ola, bueno, top-down y bottom-up, justamente. Exactamente, peer-to-peer, como... Eso mira, si acá lo tengo en mi esquema, como... Además, eso cuadra de lleno con el que, lo que yo entiendo que es la idea fundamental de este máster. Claro. Y es que no. Y mira, vaya. Como Palas Atenea presidiendo el templo. Que, es decir, que la idea aquí efectivamente es que los proyectos, los dibujillos que hacemos cada cual, entren a bailar entre sí. Y que, claro, es cuando va a empezar a ser mucho más sinérgico ahí sí todo, ¿no? Y cuando podamos empezar a aportarnos, porque normalmente la academia construye de nuevo corredores aislados de fondo y cada cual corre su carrera e ignora radicalmente a los demás. Es más, cuanto antes muera, lo tendrás mejor, porque si más de los antes, aquí no. Entonces, vamos a explorar esa lógica y es súper bienvenido que esos cruces sucedan. Incluso que nos apropiemos del proyecto de otro, que lo ocupemos. Ocupa. Ocupa el proyecto. Ocupa el proyecto. Ocupas el proyecto de tu vecino y te quedas. Mira, me quedo este proyecto. Bonito proyecto, me lo quedo.